Frankenstein. Mary Shelley. El anciano se llamaba de la Serie y pertenecía a una antigua familia francesa de rancio abolengo. Durante muchos años había vivido en Francia, rico con el respeto de quienes ostentaban una situación superior a la suya y con el afecto de los de su misma clase. Su hijo se había entregado al servicio de la patria y Agatha frecuentaba el trato con las damas de la mejor sociedad. Apenas unos meses antes de mi llegada a aquel pueblecillo de Alemania, la familia vivía todavía en una inmensa ciudad llamada París, rodeada de amigos, disfrutando de todas las ventajas que proporcionan la virtud, la cultura, el buen gusto y una riqueza realmente considerable. Fue el padre de Sophie el que atrajo la ruina sobre la cabeza de los de la SEI. Este era un gran comerciante turco que, como ellos, vivía también en París desde hacía muchos años, cuando de pronto, por una razón de la que nunca pude enterarme, cayó en desgracia ante el gobierno. Fue detenido y encarcelado el mismo día en que Sophie llegó de Constantinopla para permanecer en París viviendo al lado de su padre. Fue juzgado y condenado a muerte, pero la sentencia, injusta a todas luces, levantó la indignación en toda la ciudad, pues se estimaba que habían sido la religión y la fortuna del condenado los motivos del rigor con que había procedido el tribunal. Félix, que por casualidad había presenciado los debates, no pudo dominar el horror y la indignación que le embargaron al escuchar la sentencia. Y en la misma sala del juicio, se juró liberar al desdichado. Después de haber intentado varias veces en vano penetrar en la cárcel, acabó por descubrir en un rincón mal custodiado de la muralla exterior una ventana provista de gruesos barrotes que daba justamente a la celda del infortunado musulmán. Este, cargado de cadenas, aguardaba lleno de desesperación el instante en que se cumpliría la sentencia. Sorprendido y encantado, quiso estimular la voluntad del muchacho, prometiendo que le entregaría una verdadera fortuna en caso de que consiguiera propiciar su evasión. Pero Félix rechazó ofendido tal ofrecimiento. No obstante, cuando pudo ver a la hermosa Sophie, que había obtenido autorización para permanecer en la celda de su padre y que, por señas, le testimoniaba la mayor gratitud, no pudo evitar el pensamiento de que el prisionero tenía en la persona de su hija un tesoro que recompensaría con creces las fatigas y los peligros a los que iba a exponerse. El maometano comprendió con rapidez la impresión que Sophie había producido en el muchacho y quiso asegurarse jurando que le concedería la mano de su hija en cuanto lograran refugiarse en lugar secreto. Durante los días siguientes, mientras el joven se ocupaba de los detalles de la evasión, su valor se veía acrecentado por misivas que le escribía la hermosa joven, que había hallado el medio de expresar en francés sus pensamientos. Sophie explicaba en ellas que su madre había sido una árabe convertida al cristianismo y luego capturada y vendida como esclava por los turcos. Destacando por su gran belleza, había logrado conquistar el corazón de su padre, que la tomó por esposa de acuerdo con las tradiciones y costumbres musulmanas. La muchacha hablaba con afecto de su madre, que, nacida libre y reducida a la esclavitud, supo librarse del cruel destino al que había sido condenada. Aquella mujer educó a su hija en las normas de su propia religión y le inculcó el deseo y la aspiración de un nivel intelectual y una libertad de espíritu prohibidos a las mujeres musulmanas. A la muerte de su madre, aquellos consejos no fueron olvidados por la muchacha, y ahora se desesperaba ante la mera idea de regresar a su patria para ser encerrada en un harén. Se hallaba acostumbrada al goce de los pensamientos elevados y a la práctica de la virtud. La perspectiva de contraer matrimonio con un cristiano y habitar en un país en el que las mujeres podían ocupar un lugar en sociedad la llenaba de gozo. El día de la ejecución fue por fin fijado. Pero la noche anterior el condenado se esfumó misteriosamente de su prisión y antes de que amaneciera se encontraba ya a gran distancia de París. Félix condujo a los fugitivos atravesando Francia hasta llegar a Lyon. Luego les llevó a Legor, en donde el mercader turco había decidido esperar la oportunidad de dirigirse a un territorio que estuviera bajo la dependencia de su país. Safi decidió permanecer al lado de su padre hasta el momento de la partida, y este renovó su promesa de otorgar a su salvador la mano de su hija. No obstante, había concebido en secreto otros proyectos. Le era insoportable la idea de que su hija se ligara a un cristiano, pero temía la reacción de Félix si ahora intentaba impedir aquella unión. Sabía que estaba en manos de su salvador y que éste podía denunciarle a las autoridades. Tramó numerosas artimañas que le permitieron prolongar su engaño mientras fue preciso. Lo cierto era que tenía intención de llevarse con él a su hija cuando se presentara la ocasión de partir. Sus mezquinos propósitos se vieron favorecidos por las malas noticias llegadas de París. La fuga del turco había provocado una violenta indignación en el gobierno. El plan que Félix había puesto en práctica para la evasión fue descubierto muy pronto, y por esta causa, de la CI y su hija Agatha fueron detenidos inmediatamente. La triste noticia sacó a Félix de sus sueños de dicha. Su anciano padre ciego y su hermana habían sido encarcelados en una lóbrega prisión mientras él gozaba en libertad de la vida y felicidad junto a la mujer a quien amaba. Despidiéndose de la hermosa muchacha, el joven regresó a París con toda rapidez y se entregó a las autoridades, con la convicción de que conseguiría así la libertad para de la CI y Agatha. Inútil pretensión. Los tres permanecieron en la mazmorra durante 5 largos meses mientras aguardaban un juicio que, cuando tuvo lugar, les arrebató todos sus bienes y les condenó al destierro. Hallaron refugio en Alemania, en el modesto chalet donde yo les encontraría más tarde. Félix se enteró muy pronto de que el innoble personaje a causa del cual él y su familia sufrieron tan terribles pruebas había abandonado Italia llevándose a Safi. Enterado de que su libertador estaba arruinado y viviendo en la miseria, había olvidado sus promesas y su honor. La generosidad innata en Safi se revelaba ante el cinismo de su padre. Intentó convencerle, pero sin éxito. El turco se negaba a escuchar sus palabras. Días más tarde, le dijo que tenía buenas razones para creer que su presencia en la villa había sido descubierta y que, según temía, se había decidido devolverle a las autoridades francesas. Para evitarlo, había fletado un navío que le llevaría hasta Constantinopla y que partiría pocas horas más tarde. Le comunicó que se proponía dejarla bajo la custodia de un servidor de toda confianza para que, transcurridos unos días, le siguiera con el resto de sus bienes. Cuando Safi se vio dueña de su persona, trazó el plan de acción que convenía adoptar en aquella situación. Odiaba la idea de regresar a su patria. Se oponían a ello tanto su religión como sus sentimientos. Merced a ciertos papeles de su padre, que por casualidad llegaron a sus manos, supo la dirección del hombre a quien amaba. Vaciló, pero por fin tomó la decisión de partir hacia el destierro en que vivía Félix. Pudo llegar sin ninguna dificultad hasta un pueblecito situado a una veintena de leguas del lugar donde habitaban los de la CI. Allí su sirvienta enfermó de gravedad, y pese a los cuidados y la dedicación de Safi, la infeliz jovencita falleció y la hermosa árabe se encontró sola en una tierra cuya lengua y costumbres desconocía por completo. La mujer que había dado hospedaje a ambas muchachas tomó a Safi bajo su protección y se encargó de que llegara sin más preocupaciones a la casa donde vivía Félix. Esta es la historia de mis queridos vecinos. Me impresionó mucho y me enseñó a admirar las virtudes y a aborrecer los vicios de la humanidad. Hasta aquel momento, yo había considerado el crimen como algo remoto. La bondad y la generosidad estaban constantemente ante mis ojos, desvelando en mí el deseo de participar activamente en una vida donde encontraban su expresión tantas cualidades admirables. Pero al narraros el progreso que estaba experimentando, no puedo olvidar un suceso fortuito que tuvo lugar a comienzos del mes de agosto de aquel mismo año. Cierta noche, en el transcurso de una de mis habituales excursiones al bosque vecino, hallé una bolsa de cuero que alguien debía haber extraviado. En su interior encontré varias prendas de vestir y algunos libros. Me apoderé de todo ello y lo llevé a mi cobertizo. Por fortuna, los libros estaban escritos en el idioma que hablaban las gentes del chalet. Mi descubrimiento me llenó de felicidad. Sin aguardar un solo instante, comencé a leer y a estudiar aquellas obras que me permitieron ejercitar mi espíritu durante el día, mientras mis amigos realizaban sus cotidianas tareas. Encontré en mis estudios abundante material para efectuar numerosas comparaciones con mis propios sentimientos y mi triste condición. Llegaba a identificarme por completo con los personajes que iba hallando en el curso de la lectura, hasta tal punto que me parecía escucharles mientras hablaban. Me sentía a un tiempo idéntico e insólitamente distinto a ellos. Despertaban mi simpatía y les comprendía, aunque solo en parte, puesto que mi inteligencia no estaba todavía muy cultivada. Yo no dependía de nadie y no tenía vínculo alguno que me ligara a un semejante. Nadie me lloraría si muriese. Mis rasgos eran de una fealdad nauseabunda y mi talla gigantesca. ¿Por qué? ¿Quién era yo? ¿De dónde venía? ¿Hacia dónde me dirigía? Aquellas preguntas resonaban incesantemente en mi cerebro sin que pudiera hallar respuesta para ninguna de ellas. Conocí la vida de los seres que habían gobernado o aniquilado a sus semejantes. Poco a poco fui naciendo en mí una gran admiración por la virtud y un inmenso desprecio por el vicio. En innumerables ocasiones me vi impelido a creer que Satanás era el ser que más se adecuaba a mi condición. Al igual que él, yo había sentido el arañazo de la envidia al contemplar la dicha y la felicidad que parecía reinar entre aquellos a quienes llamaba mis protectores. Un nuevo hecho vino a confirmar y a prestar mayor fuerza a aquellos pensamientos. Poco tiempo después de mi instalación en el cobertizo, hallé unos papeles en el bolsillo de la chaqueta que había cogido antes de abandonar vuestro laboratorio. Al comienzo no les presté ninguna atención, pero cuando fui capaz de descifrar lo que decían, comencé a leerlos detenidamente. Eran unos fragmentos de vuestro diario en los que vos relatabais los 4 meses que habían precedido a mi creación. Habíais narrado en aquellas líneas todo el desarrollo de vuestro trabajo, una etapa tras otra. Sin duda no habéis olvidado aquel diario. Todo lo que escribisteis en él hace referencia directa o indirectamente a mis malditos orígenes. El cúmulo de horrendas acciones que hicieron posible mi creación está explicado con detalle. También encontré en él una descripción minuciosa de mi repulsiva apariencia, expresada en unas palabras que hablaban por sí solas de vuestro horror y que hicieron del mío algo que escapa a toda comprensión. Dios, con su misericordia, hizo al hombre hermoso y atractivo a su imagen y semejanza. Pero mi cuerpo es una abominable parodia del vuestro, más inmundo todavía debido a esta semejanza. Satán tiene, al menos, compañeros, otros seres diabólicos que le admiran y le ayudan. Pero mi soledad es absoluta y todos me desprecian. Cuando contemplaba las virtudes de mis vecinos, cuando juzgaba su amabilidad y sus cualidades, llegaba al convencimiento de que, cuando supieran de qué forma admiraba su benevolencia, se apiadarían de mí cerrando sus ojos a mi monstruosidad. Jamás podrían arrojar lejos de su hogar a una criatura, por deforme que ésta fuera, que solicitara su compasión y su afecto. Decidí no abandonarme a la desesperación, sino, por el contrario, prepararme de todas las formas posibles para la entrevista de la que dependía mi destino. Retrasé en algunos meses la fecha de mi tentativa, ya que el inmenso valor que yo otorgaba a su éxito o a su fracaso me llenaba de temores y me decía que, si la precipitaba demasiado, comprometería irrevocablemente el resultado. Mientras, El chalet había experimentado algunos cambios. Como os he dicho, la llegada de la joven árabe había colmado la felicidad de mis vecinos y pude observar asimismo que ahora gozaban de una relativa abundancia. No es que parecieran ricos, pero se les veía muy satisfechos y felices con su suerte. Estaban llenos de paz y felicidad, mientras que mis pensamientos eran cada vez más tormentosos. El aumento de mis conocimientos me revelaba con mayor claridad la miserable clase de paria que yo era. Ciertamente tenía una esperanza, pero esta se desvanecía en cuanto miraba mi imagen reflejada en el agua del estanque, o incluso cuando distinguía mi sombra a la luz de la luna, por vaga y difusa que fuera. Ninguna Eva se hallaba a mi lado para endulzar mi tristeza y compartir mis sentimientos. Estaba solo. Recordaba la petición hecha por Adán a su creador, pero ¿dónde estaba el mío? Me había abandonado. Y entonces, con el corazón lleno de amargura, os maldije. Me entregué aún con mayor atención al estudio y a la observación de los habitantes del chalet. El fin del verano no había alterado en modo alguno su felicidad. Cuanto más les observaba, mayor era el deseo de granjearme su amistad y su protección para poder gozar los placeres de su benevolencia. Deseaba con toda el alma ser conocido y amado por aquellas criaturas tan hermosas. Saber que sus dulces miradas se detenían en mí con afecto había llegado a ser la mayor de mis ambiciones. Ni siquiera osaba imaginar que podían alejarme de su lado con desdeño y repugnancia. Los miserables mendigos que llegaban a su puerta no eran despedidos jamás con las manos vacías. Yo solicitaba algo más valioso que un pedazo de pan, un lugar en donde reposar. Quería simpatía y afecto sin considerarme indigno de ello. Pensaba que mientras los jóvenes se hallaban ausentes, yo podría obtener la benevolencia del anciano. Cierto día en el que el sol brillaba sobre la alfombra de hojas rojizas que tapizaba el suelo, Safi, Ágata y Félix decidieron salir para efectuar un largo paseo por el campo. El anciano expresó su deseo de permanecer en casa. Cuando los tres muchachos hubieron partido, tomó su guitarra y tocó algunas dulces y melancólicas melodías que superaban en tristeza a las que, hasta aquel momento, le había oído. Sus facciones, que se hallaban casi siempre llenas de felicidad, fueron poco a poco volviéndose sombrías y apesadumbradas. Abandonó, por fin, su instrumento musical y permaneció inmóvil, sumido en sus reflexiones. Había llegado ya el esperado instante de poner en práctica el plan, que había de llevar a buen puerto todas mis esperanzas, o, por el contrario, había de aniquilarlas por completo. El chalet y sus entornos se hallaban tranquilos y silenciosos. Ni en sueños hubiera podido imaginar una ocasión más propicia a mis proyectos. No obstante, cuando quise ponerme de pie, mis piernas flaquearon y caí al suelo. Volví a levantarme y, haciendo acopio de valor, separé las planchas que cubrían el boquete y salí del cobertizo. El aire del exterior me reconfortó. Con el corazón lleno de esperanza, resuelto a terminar con mis sufrimientos, me dirigí a la puerta del chalet y llamé. Empujé la puerta y dije: «Perdone usted, soy un viajero y quisiera reposar un poco. Me haría un gran favor si me autorizara a permanecer unos instantes cerca del fuego». «Acérquese, pues», dijo de la Sey. «Procuraré lo que pueda proporcionarle lo que necesite. Por desgracia, mis hijos han salido y, como yo hace tiempo ya que perdí la vista, temo que me sea difícil encontrarle algo de comer». «No se preocupe, buen hombre», respondí. «Tengo provisiones suficientes y no necesito sino un poco de calor y de reposo». Tomé asiento y el silencio se abatió sobre nosotros. Yo sabía que cada segundo era precioso y, sin embargo, No encontraba el modo de proseguir la entrevista. Afortunadamente fue el anciano quien, tomando la palabra, se encargó de ello. Su acento me hace suponer que somos compatriotas. ¿Por casualidad es usted francés? No, no lo soy. Pero he sido educado por una familia francesa y esta es la única lengua que hablo. Ahora voy a solicitar ayuda a unos amigos que me son muy queridos y que, al menos eso es lo que espero, querrán sin duda prestarme su apoyo. ¿Son alemanes? No, son franceses. Pero si no le supone ninguna molestia, preferiría variar de conversación. Soy un ser solo y desamparado. A cualquier parte a donde vuelva mi vista no encuentro un solo pariente ni un solo amigo. Esas personas a las que tanto quiero y de las que acabo de hablarle ni siquiera me conocen. En realidad estoy asustado, puesto que si ellos me rechazan, me veré condenado a ser un infeliz durante toda mi vida. No desespere. En verdad, hallarse sin amigos es una gran desgracia, pero convénzase. El corazón de los seres humanos está lleno de amor y de cariño fraternal. Tenga confianza. Si esas personas de las que me ha hablado son buenas y caritativas, no tienen por qué temer nada. Son buenas, exclamé. Es imposible que exista en el mundo nadie mejor. Por desgracia, tienen algunos reparos en lo que a mí respecta, pese a que estoy lleno de buenas intenciones. Jamás he causado mal a nadie. Al contrario, en la medida de mis modestas posibilidades, he procurado siempre ayudar al prójimo. De todos modos, sé que un injustificado prejuicio no les deja ver las cosas claras y me hace aparecer ante sus ojos como un monstruo, cuando quisiera ser para ellos un amigo sensible y bueno. Si usted me cuenta sin ninguna reserva los detalles de su caso, es probable que yo pueda intentar algo en su favor. Por desgracia, ya se lo he dicho, estoy ciego y no puedo juzgar su apariencia. Pero hay en sus palabras algo que me impulsa a confiar en usted. Soy un anciano desterrado, pero sentiría un gran placer si pudiera ayudar todavía a algún ser humano. Es usted muy bondadoso. Agradezco su oferta y la acepto de buena gana. Su benevolencia será mi salvación. Estoy convencido de que con su ayuda jamás seré rechazado ya por los seres humanos y que por fin mis amigos me concederán su afecto. Dios le guarde de ser rechazado por los hombres, ni que fuera usted un criminal. Sepa que también yo soy desgraciado. Fui condenado injustamente, al igual que mi familia, y nadie mejor que nosotros podría comprenderle. ¿Cómo agradecerle sus palabras? Es usted mi único amigo, mi verdadero benefactor. Usted me ha dirigido las primeras frases amables que mis oídos han podido escuchar. Jamás podré olvidarlo. Esta prueba de benevolencia me afirma en la esperanza de que seré recibido como un amigo entre aquellos a quien amo. ¿Cómo se llaman sus amigos? ¿Dónde viven? Guardé silencio unos momentos. Había llegado la hora de que mis esperanzas se vieran realizadas o fueran destruidas sin remisión. Mi felicidad futura estaba en juego. Procuré conservar la calma mientras buscaba el coraje necesario para responder al anciano. Pero el esfuerzo agotó mis débiles energías y, abatiéndome sobre la silla, comencé a sollozar. En aquel instante, escuché un ruido de pasos que se aproximaban procedentes del exterior. Sin duda eran mis jóvenes protectores que estaban ya de regreso. Tomando la mano del señor de la SEI, grité, poniendo en mi grito las últimas fuerzas. ¡Ha llegado la hora! ¡Sálveme! ¡Protéjame! Usted y su familia son las personas que he venido a buscar. No me abandone en el momento decisivo. ¡Dios mío!, exclamó el anciano poniendo sus manos en mi cabeza. ¿Quién es usted? En aquel instante la puerta del chalet se abrió dando paso a Safi, Ágata y Félix. ¿Cómo explicaros el horror y la desesperación que se apoderaron de mí? Ágata, sobrecogida, perdió el conocimiento y Safi, demasiado aterrorizada para acudir en auxilio de su amiga, salió corriendo del chalet. Félix se abalanzó sobre mí y, con sobrenatural energía, me arrancó del lado de su padre, a cuyas rodillas me hallaba postrado. Ciego de furia, me arrojó al suelo propinándome un violento garrotazo. Destrozarlo me hubiera sido tan fácil como lo es para un león despedazar a una gacela. Pero mi alma estaba llena de terrible angustia y supe contenerme. Vi cómo se disponía a golpearme de nuevo. Vencido por el dolor y la desesperación, salí del chalet y logré penetrar sin ser visto en mi cobertizo. ¡Maldito! ¡Maldito creador! ¿Por qué me disteis la existencia? ¿Por qué no extinguí en aquel mismo instante la llama de la vida que con tanta inconsciencia vos habíais encendido? No sé en verdad qué me contuvo. La desesperación no había hecho presa todavía en mí con todo su horror. No experimenté entonces más que cólera y un deseo invencible de venganza. ¡Qué placer me hubiera producido la destrucción del chalet y de todos los que lo habitaban! ¡Con qué gozo hubiera escuchado sus alaridos de espanto y de dolor! Cuando hubo anochecido, salí de mi refugio y vagué por el bosque. Sin temor ya a que me descubrieran, di libre curso a la angustia que me atenazaba, prorrumpiendo en alaridos y gritos que no parecían humanos. Me asemejaba a una bestia salvaje que, rota sus ataduras, huye de cuanto la mantenía sujeta. Destrocé furiosamente cuanto se atravesaba en mi camino. Aquellas horas todas las criaturas descansaban o gozaban. Solo yo, maldito monstruo diabólico, acarreaba en mi interior mi propio infierno y, al no encontrar una amistad o un afecto, deseaba arrancar de raíz los árboles y dispersar a mi paso la muerte y la destrucción. Me tendí sobre la hierba húmeda, enfermo de impotencia y desesperación. No había un solo ser humano de entre los millones que pueblan la tierra capaz de compadecerse de mí y prestarme su auxilio. ¿Por qué tenía que ser generoso con mis enemigos? ¡No! Fue en aquel momento cuando lancé mi implacable desafío a todo el género humano y, en especial, al hombre que, creándome, me había condenado a tan indecibles suplicios. Al rememorar paso a paso todo cuanto había ocurrido en el chalet, no pude menos que reconocer cierta precipitación en mis actos. Sí, había sido imprudente. Hubiera debido esperar hasta granjearme por completo la confianza del anciano, antes de mostrarme a los restantes miembros de la familia. Tras reflexionar mucho tiempo, decidí regresar a la casa y conquistarle, exponiéndole sinceramente mi situación. Me dirigí por el sendero que también conocía ya, hacia el chalet tranquilo y mudo. Penetré sigilosamente en mi cobertizo y permanecí allí, esperando la hora en que mis vecinos acostumbraban a levantarse. Pero transcurrió el tiempo. El sol estaba ya alto en el cielo y nadie se había dejado ver. En el interior de la vivienda todo permanecía a oscuras. No tengo palabras para describiros la angustia que llenó aquella espera. Pasé el resto del día en mi refugio, poseído por la más viva desesperación. Mis protectores se habían marchado y desaparecía, con ellos, el único lazo que me ataba a los humanos. Sentimientos de odio y deseos de venganza volvieron a apoderarse de mí sin que esta vez hiciera nada para contenerlos. Me abandoné a la tristeza que me poseía y encaminé todos mis pensamientos hacia visiones de destrucción y de muerte. Sin embargo, cuando, a pesar mío, volvían a mi memoria aquellos seres a quienes seguía considerando mis amigos, Mis crueles deseos naufragaban. Las lágrimas corrían por mis mejillas y hallaban en el llanto un relativo consuelo. Pero diciéndome enseguida que ellos me habían rechazado, dejándome sumido en la desesperación, sentía como una cólera ciega y brutal volvía a hacer presa de mí. Puesto que no estaba en condiciones de vengarme de los seres humanos, volcaría mis ansias de violencia sobre las cosas inanimadas. Avanzada ya la noche, acumulé enormes haces de leña en torno al chalet, y arrasando la vegetación que lo rodeaba y destrozando las verduras del huerto, esperé la desaparición de la luna para entregarme a mi vengativa tarea. Prendí fuego una rama seca y comencé una rabiosa danza en torno al chalet. Entonces, prorrumpiendo en aullidos y blandiendo mi antorcha, fui encendiendo la leña que con tanto cuidado había amontonado. El viento avivaba las llamas y pronto la casa desapareció tras una densa cortina de fuego. El mundo se abría ahora ante mí, pero no sabía dónde dirigir mis pasos. Puesto que al parecer los humanos me odiaban y despreciaban, todos los países me serían igualmente hostiles. Finalmente, pensé en vos. Sabía por vuestro diario que erais mi padre, mi creador, y por lo tanto, no podía acudir en busca de ayuda a nadie mejor que aquel que me había dado la vida. Solo podía ya esperar vuestro auxilio y, sin embargo, únicamente despertaba en vos sentimientos de odio. Pero me sabía con derecho a esperar de vos compasión y justicia. Sería, pues, a vuestro lado, donde buscaría lo que los demás hombres me negaban. Fue un largo viaje que me hizo sufrir terribles tormentos. No viajaba más que de noche, pues temía que, de salir a la luz del día, pudiera verme algún ser humano. ¡Cuántas veces maldije a aquel que me había dado la existencia! La natural dulzura de mi carácter se había transformado en odio y amargura. Cuanto más me aproximaba al lugar en que vivíais, mayor era mi deseo de venganza. Nevaba cada vez más a menudo y el hielo fue cubriéndolo todo, pero nada logró detenerme. Mis pasiones no dejaban de atormentarme. Seguí a través del bosque hasta llegar al límite del arbolado, en el que encontré un profundo torrente de aguas tumultuosas. Me detuve unos instantes dudando sobre la dirección que debía tomar cuando escuché unas voces. Trepé a un ciprés que se hallaba próximo y apenas había tenido tiempo de esconderme cuando apareció una niña corriendo en mi dirección. Siguió corriendo por la orilla del arroyo hasta que su pie resbaló y cayó al agua. Salté rápidamente de mi escondrijo y tras penosa lucha contra la fuerte corriente, conseguí regresar con la muchacha a tierra firme. Se había desvanecido y me esforzaba por todos los medios en hacerla volver en sí cuando me interrumpió la llegada de un campesino. Sin duda se trataba de la persona de quien oía la pequeña. Al verme, se arrojó sobre mí y quitándome la niña de entre los brazos, huyó hacia el bosque. Corrí tras él para preguntarle las razones de su acto, pero cuando lo advirtió, se detuvo. Apuntó hacia mí su escopeta e hizo fuego. Me desplomé herido, mientras él, con las piernas abiertas, seguía disparando contra las hierbas que le ocultaban mi cuerpo. Aquella era la recompensa por mi buena acción. Había salvado una vida humana y, para agradecérmelo, me habían infligido una herida que me obligaba a retorcerme de dolor. Los sentimientos de bondad y cariño que me habían poseído pocos momentos antes se transformaron en una rabia demoníaca. Torturado en mi carne y en mi espíritu, juré de nuevo odio eterno a todas las criaturas humanas y me propuse, sin ninguna vacilación esta vez, llevar a cabo implacablemente mi venganza. Después de aquel suceso permanecí escondido en el bosque durante algunas semanas de miserable existencia, intentando curar mi herida. Mi deseo de venganza aumentaba de un día a otro. Quería llevar a cabo un desquite ejemplar, sin misericordia, adecuado a las angustias y ultrajes que yo había sufrido. La herida cicatrizó semanas más tarde y yo pude reemprender de nuevo la marcha. La felicidad me parecía una burla y sentía que el gozo y el placer no se habían hecho para un ser como yo. 2 meses más tarde me encontraba en Ginebra. Llegué al anochecer y busqué cobijo en los campos de los aledaños para poder reflexionar sobre la mejor forma de ponerme en contacto con vos. El hambre y el cansancio me hacían sufrir mucho y era demasiado desdichado como para gozar la brisa vespertina o admirar el espectáculo del sol que se ocultaba tras las montañas. Pronto me sumí en un ligero sueño que me concedió por un momento el olvido de mis torturas. Desperté de pronto al oír un chiquillo que corría hacia donde yo me hallaba, con la inocente alegría de su edad. En cuanto le vi, me asaltó el convencimiento de que él no podía albergar ideas preconcebidas y de que era muy joven todavía para haber adquirido el miedo a la deformidad. Si pudiera apoderarme de él y educarle, llegaría a ser mi compañero, mi amigo, y ya nunca volvería a sentirme solo. Siguiendo mi impulso, cogí al niño cuando pasó por mi lado y lo atraje hacia mí. Al verme se tapó el rostro con las manos y se puso a gritar con fuerza. Mantuve asidas sus manos y le dije: «No temas nada, pequeño mío. No te haré ningún daño. Escúchame. ¡Suélteme!», gritó debatiéndose con violencia. «¡Monstruo! ¡Es usted horrible! ¡Quiere cortarme en pedazos y comerme! ¡Es un ogro! ¡Si no me deja, se lo diré a mi padre! ¡Monstruo asqueroso! ¡Mi padre es el señor Frankenstein y le castigará! ¡No se atreva a llevarme con usted!». Frankenstein. Por lo tanto, perteneces a la familia de mi enemigo, de aquel de quien he jurado vengarme. Tú serás, pues, mi primera víctima. El pequeño no dejaba de forcejear y gritarme insultos que exasperaban mi odio. Le así por la garganta para lograr que se callara y, de pronto, vi cómo caía muerto a mis pies. Contemplé su cadáver y mi alma se llenó de alegría, de una diabólica sensación de victoria. Mientras contemplaba a mi víctima, vi un objeto que brillaba en su garganta. Me apoderé de él y lo miré. Era el retrato de una mujer adorable. A pesar de la furia que me dominaba, no pude evitar que me sedujera y admirara. Contemplé hechizado los bellos ojos oscuros, rodeados de largas pestañas, los labios exquisitos. Pero pronto recordé, lleno de rabia, que había sido condenado a no gozar jamás de los placeres que una criatura como ella hubiera podido proporcionarme. Me dije que si aquella mujer cuyo retrato estaba contemplando pudiera verme, aquel angélico aire de bondad se convertiría en una expresión de enloquecedor espanto y de repugnancia. Enloquecido por los pensamientos que bullían en mi cerebro, fui alejándome, buscando un lugar que fuera adecuado para esconderme. Descubrí por casualidad un cobertizo al parecer abandonado. En él, y sobre un montón de paja, dormía una mujer. Tenía el encanto y el frescor de la adolescencia. «He aquí», me dije, «una de las criaturas cuya encantadora sonrisa tan solo a mí me es negada». La joven comenzó a agitarse y sentí cómo me recorría un estremecimiento de pavor. Con toda seguridad despertaría y al verme comenzaría a gritar para denunciarme como el asesino del niño. Aquel pensamiento encendió de nuevo mi cólera y despertó mis sanguinarios instintos. Ella, y no yo, sería quien sufriese. Ella pagaría el asesinato que yo había cometido y así vengaría los sufrimientos que me producía la eterna privación de los goces que sus compañeras hubieran podido procurarme. Mi crimen se había consumado por culpa de los de su especie y la muchacha pagaría por ello. Merced a las enseñanzas de Félix y a las crueles leyes de los hombres, había aprendido a hacer el mal. Volví a inclinarme sobre ella y puse el colgante en uno de sus bolsillos. La muchacha se agitó de nuevo y huí. Vagué durante varios días deseando a veces encontraros y anhelando otras abandonar este mundo miserable. Por fin me dirigí a estas montañas, en las que he vivido consumido por una pasión devoradora que solo vos podéis satisfacer. Estoy terriblemente solo. Nadie quiere compartir mi vida. Es imposible que nos separemos sin que prometáis concederme lo que os pida. Solo una mujer tan monstruosa y deforme como yo estaría dispuesta a concederme su amor. Una mujer que fuera en todo semejante a mí, que poseyera incluso mis defectos. Y vos debéis crearla. El repulsivo engendro enmudeció y me miró con fijeza esperando una respuesta. Pero yo me hallaba desorientado, perplejo, incapaz de ordenar mis pensamientos y comprender la trascendencia de aquello que me pedía. La última parte de su narración había despertado mi cólera. Mi inicial enfado había remitido al escuchar el relato de su penosa existencia cerca de los habitantes de aquella casa, pero ahora sentía colmada mi paciencia. No pude contener mi furor. «Me niego», le dije, «y ningún tormento conseguirá que lo haga. Eres libre de convertirme en el más desdichado de los hombres, pero jamás conseguirás que me rebaje hasta este extremo. Dios del cielo, crear un nuevo ser como tú y permitir que ambos sembréis la desolación en toda la tierra. Vete, ya conoces mi respuesta. Tortúrame si quieres, pero jamás lograrás nada de mí». «Estáis equivocado», respondió el infame monstruo. «Pero, a pesar de todo, estoy dispuesto a discutir con vos. Os he dicho ya que mi maldad proviene tan solo de mi desdicha. ¿Acaso no me rechaza toda la humanidad? ¿Por qué debo ser misericordioso para con los demás si ellos se muestran tan implacables conmigo? A vuestro entender, ¿no sería un crimen arrojarme en un abismo para destruir este cuerpo que construisteis con vuestras propias manos? ¿Por qué debo respetar al ser humano cuando éste alberga para conmigo tales deseos? Tomaré venganza de todo el mal que me han causado. Si no pueden sentir amor por mí, sentirán miedo. Y seréis vos mi primer enemigo, quien lo sentiréis con mayor fuerza. Tened cuidado. Me entregaré a la tarea de destruiros y no me consideraré satisfecho hasta que os oiga maldecir el día en que nacisteis. Os negáis a entender que sois vos, vos, el culpable de todas mis acciones. Si el más sincero de los hombres consintiera en concederme alguna muestra de benevolencia, yo le daría 100 veces lo recibido y más todavía. Para ser grato a este solo ser, dejaría en paz al mundo entero. Mas sueño en una felicidad que jamás podrá ser cierta. Y sin embargo, no os pido más de lo que es justo. Reclamo una criatura femenina, un ser del otro sexo que sea tan horrendo como yo mismo. Con ello no obtendré más que un triste consuelo, pero es el único al que puedo aspirar y me contentaré con él. Juntos formaremos una pareja de monstruos. Seremos rechazados por los demás seres, pero esto solo conseguirá unirnos más el uno al otro. Nuestra existencia no será muy feliz, pero al menos no estará tan llena de maldad y por fin yo podré liberarme de los sufrimientos que soporto ahora. Creador mío, hacedme feliz. Dadme la oportunidad de poder sentir gratitud para con vos. Dadme pruebas de que también yo soy capaz de obtener la simpatía de alguna criatura, aunque sea la de una sola. No os neguéis a llevar a cabo lo que con tanta insistencia os pido. Si otorgáis entregarme lo que os suplico, nunca, ni vos ni cualquier otro ser humano, volveréis a verme. Es verdad que hasta ahora habéis demostrado ser muy injusto conmigo, pero creo ya distinguir en vuestros ojos una mirada compasiva. Dejadme que aproveche este instante para haceros prometer lo que con tanta impaciencia estoy esperando. Estaré libre ya de mis malas pasiones, pues por fin tendré a mi lado un ser que me otorgue su estima. Mi vida transcurrirá apacible y, cuando llegue mi muerte, no maldeciré el recuerdo de aquel que me dio la vida. Sus palabras me causaron un extraño efecto. Comenzaba a comprenderle y cada vez era mayor mi necesidad de consolarle. Cuando miraba su rostro, cuando contemplaba aquella informe masa inmunda que actuaba y hablaba como un ser humano, Mi corazón se llenaba de repugnancia y mis compasivos sentimientos se transformaban en horror y en odio. Intenté dominar mis impulsos. Pensé que, aunque jamás pudiera simpatizar con él, no tenía derecho a privarle de la mínima parte de la felicidad que me estaba suplicando y que únicamente yo estaba capacitado para concederle. Permanecí unos instantes en silencio, reflexionando sobre cuanto me había dicho. Recordé las pruebas de bondad y de ternura que había dado al comienzo de su existencia y la degradación posterior que habían sufrido sus cualidades a causa del odio y el desdén que sus vecinos le habían manifestado. No olvidé su hercúlea fuerza y las horribles amenazas que había proferido. Un ser que podía vivir en una cueva rodeada de glaciares y que podía huir de sus perseguidores escalando las crestas de los abismos inaccesibles, era dueño de unas facultades que no podían ser subestimadas. Tras unos momentos de reflexión, llegué al convencimiento de que debía, no solo por él, sino también por mis semejantes, complacer su petición. Me volví a él y le dije: «Bien, de acuerdo. Te concederé lo que me pides, pero con una condición. Has de jurarme solemnemente que abandonarás para siempre el continente europeo y que evitarás cualquier paraje donde puedas encontrarte con seres humanos». «Lo juro», gritó. «Por el cielo y el sol, por el fuego de amor que devora mis entrañas, juro que si escucháis mis súplicas, jamás volveréis a verme. Regresad, regresad a vuestra casa y poned enseguida manos a la obra. Esperaré el fin de vuestro trabajo con una impaciencia infinita. No temáis, cuando llegue el momento, yo estaré allí para hacerme cargo de mi compañera». Tras aquellas palabras, me abandonó enseguida, sin duda con el temor de que yo cambiara de parecer. Vi cómo descendía la ladera del monte más raudo que el vuelo de un águila, y pocos segundos después se perdía entre los escarpados del mar de hielo. Me puse inmediatamente en marcha hacia Ginebra. Ni en lo más hondo de mi corazón podía poner en orden mis sentimientos. Pesaban sobre mí asfixiantes como moles de inmensas montañas. En tal estado de ánimo llegué a mi casa. Mi aspecto huraño y desamparado produjo gran inquietud en mis familiares, pero yo me sentía sin fuerzas para responder a las preguntas que me dirigían. Me consideraba al margen de la sociedad, como si ya no mereciera el cariño de los míos, como si no me fuera ya posible gozar jamás de su compañía. Y no obstante, les amaba hasta la adoración. Para preservar su vida, había decidido consagrarme de nuevo a la más odiosa de las tareas. Solo el recuerdo de lo que iba a emprender pudría todos mis pensamientos, obligándome a vivir en una pesadilla. Únicamente la idea que me horrorizaba tenía para mí consistencia real. Pasaron muchos días y muchas semanas sin que lograra encontrar en mí el coraje suficiente para comenzar de nuevo mi obra de creación. Temía la venganza del monstruo si le decepcionaba y, a pesar de ello, no lograba vencer la repugnancia que sentía al recordar la tarea que había tomado sobre mis espaldas. Me di cuenta de que no podría crear una compañera femenina para aquel engendro sin entregarme durante varios meses a laboriosos experimentos e investigaciones. Había cambiado mucho. Mi salud se repuso sensiblemente y lo mismo sucedió con mi estado de ánimo. Al menos lograba, de vez en cuando, apartar mi pensamiento de la promesa. Mi padre veía mis progresos con profunda satisfacción. Buscaba con afán los medios más adecuados para disipar por completo la tristeza que algunas veces se apoderaba de mí. Me encerraba en mí mismo, buscaba la soledad y pasaba jornadas enteras en el lago, tendido en el fondo de una barca, observando las nubes y escuchando el rumor de las olas que batían el casco. Un día mi padre me dijo: «Me satisface mucho, hijo mío, que hayas vuelto a encontrar el placer de tus antiguas distracciones y que parezcas ya restablecido por completo. Pero hay algo que me hace pensar que todavía estás enfermo. Evitas con excesiva frecuencia nuestra compañía. Estuve mucho tiempo pensando en lo que podía sucederte y ayer tuve una idea que, en caso de ser cierta, te ruego me lo confirmes con toda franqueza. Cualquier reserva por tu parte estaría injustificada y no lograría más que aumentar nuestras preocupaciones. Ya sabes, Víctor, que tu matrimonio con nuestra querida Elizabeth siempre me ha parecido una promesa de felicidad. Siempre os habéis sentido atraídos el uno por el otro. Habéis crecido y estudiado juntos, y la semejanza de vuestros gustos y aficiones parece predecir que os entenderéis perfectamente. Pero los juicios humanos, en lo que a esto se refiere, son muchas veces ciegos. Cabe en lo posible que ames a Elizabeth como a una hermana y que no aspires a convertirla en tu esposa. Es posible también que conozcas a una mujer que haya sabido adueñarse de tu corazón y que, considerándote el prometido de Elizabeth por razones de honor, sufras las consecuencias de una situación tan ambigua. Con ello quedaría explicada la cruel tortura que parece soportar. Te aseguro, padre, que amo profundamente a Elizabeth. Nunca he conocido a una mujer que despertase en mí tal admiración y afecto. Mis esperanzas y mis deseos para el futuro coinciden con los tuyos. Tus palabras, querido hijo, me producen el placer mayor que he experimentado desde hace muchos años. Nuestra felicidad está asegurada, pese a las desdichas que en estos últimos tiempos han caído sobre nosotros. Dime si tienes alguna objeción a que tu boda se celebre lo antes posible. Yo había escuchado las palabras de mi padre, pero durante unos instantes fui incapaz de darle la respuesta que aguardaba. Un cúmulo de pensamientos se agitaban en mi cerebro e intentaba ponerlos en orden para extraer de ellos alguna conclusión. La perspectiva de mi boda inmediata con Elizabeth, lejos de alegrarme, me sumía en la mayor consternación y en el terror. Estaba atado por una promesa solemne que aún no había cumplido, que no me atrevía a romper. ¿Qué desdichas iban a caer sobre mi familia si faltaba a mi palabra? ¿Podía pensar siquiera en casarme mientras se cerniera sobre todos nosotros tan terrible amenaza? No. Antes debía cumplir mis compromisos y permitir que el monstruo se alejara llevándose a su compañera. Tenía en cuenta también que para llevar a cabo mis proyectos me era necesario realizar un viaje a Inglaterra. Muchos incidentes podían producirse a lo largo de mi creación, y el menor de ellos bastaría para descubrir al mundo hechos que provocarían el horror universal. Advertía también que a menudo perdía el control de mí mismo. Era necesario que me decidiera a abandonar a mi familia. Una vez hubiera puesto manos a la obra, mi trabajo terminaría rápidamente. Entonces podría ya regresar junto a los míos, tranquilo y con la felicidad en el corazón. Dando cumplimiento a mi promesa, me desembarazaría para siempre del monstruo. Tras haber sopesado aquellos argumentos, di a mi padre la respuesta que con tanta ansiedad estaba esperando. Le comuniqué mi deseo de visitar Inglaterra, ocultándole la verdadera razón. Cuidé mucho de no despertar sus sospechas y le hablé con tanto ardor que me concedió de inmediato su autorización. Se sentía feliz viendo que, pasado mi largo periodo de depresión, era capaz todavía de entusiasmarme con la idea de un viaje. La duración quedaba por completo en mis manos. En principio sería fijada en algunos meses o, como máximo, en un año. Mi padre tuvo la atención de conseguirme un compañero de viaje. Sin decírmelo, hizo las gestiones necesarias para que Clerval se reuniera conmigo en Estrasburgo. Aquello contrariaba mis proyectos, pues hubiera preferido permanecer solo para disponerme mejor a la realización de mi empresa. Pese a ello, tener a mi lado un amigo no podía molestarme en la primera parte de mi viaje. Por el contrario, significaba que podría ahorrarme las largas horas de meditación solitaria e, incluso, Henry tendría el poder de impedir que el monstruo pudiera acercárseme. Quedó decidido, pues, que marcharía a Inglaterra y que mi matrimonio con Elizabeth se celebraría en fecha inmediata a mi regreso. Llegados a Londres, nos dispusimos a pasar algunos meses en aquella maravillosa ciudad. Estaba interesado en conseguir los conocimientos que me permitieran aprender todo cuanto consideraba necesario para el feliz término de mis trabajos. Por lo tanto, me apresuré a entregar las cartas de presentación que llevaba conmigo y que estaban dirigidas a los más célebres y distinguidos filósofos naturales de Inglaterra. Soportaba con mucho desagrado la compañía de extraños, pero por el contrario, la de Henry me permitía alegrar mi corazón. Las palabras de mi amigo me tranquilizaban y a su lado podía entregarme a la ilusión de una paz recobrada. Los demás rostros, en cambio, me llenaban de pesadumbre. Me parecía que una infranqueable barrera se había interpuesto entre mis semejantes y yo. Una muralla teñida por la sangre de Justine, la de William, y la rememoración de los acontecimientos que estaban relacionados con aquellos nombres me hacía caer en las garras de una cruel angustia. Veía en Clerval la imagen de la persona que yo mismo había sido. Era inquisitivo y estaba ávido de sabiduría y de experiencias. Estaba siempre muy atareado y su felicidad hubiera sido completa si mi incurable abatimiento no frenara repetidamente su euforia. Habían pasado ya varios meses desde nuestra llegada a Londres cuando recibimos noticias de un escocés que nos había visitado en Ginebra. Nos hablaba en su carta de las bellezas naturales que adornaban su país natal e insistía para que sus palabras nos decidieran a prolongar nuestro viaje en dirección norte. Henry estuvo enseguida de acuerdo y yo tenía la intención de llevar a cabo mi tarea en algún lugar alejado, en las altas montañas del norte, donde estaba convencido de que encontraría la soledad necesaria. La alegría que Henry manifestaba era muy superior a la mía. La compañía de hombres cultos había enriquecido su espíritu y ahora estaba descubriendo en su interior una capacidad y unas posibilidades que jamás hubiera podido imaginar. Su espíritu siempre estaba en tensión y cuando comenzaba a calmarse, su mismo modo de ser le impelía a dejar un tema en el que todavía seguía interesado para abordar una materia nueva. Aguardaba con impaciencia las cartas de mi familia y si se hacían esperar, me sentía desdichado y mil temores me asaltaban. Pero cuando al llegar alguna de ellas reconocía la escritura de mi padre o de Elizabeth, apenas sí osaba leerla y enterarme de las noticias que me traía. Imaginaba en otras ocasiones que el monstruo había seguido mis pasos y entonces me preguntaba si no sería capaz de asesinar para vengarse a mi compañero. Estaba siempre al lado de Henry y le acompañaba a todas partes como si fuera su sombra, con el deseo de protegerle de la furia del destructor. Me sentía como si yo mismo fuera el culpable de un crimen cuyos remordimientos me obsesionaran. Yo era inocente, pero había atraído sobre mí una maldición mucho más pesada y letal que la que pudiera desprenderse del crimen más monstruoso. Llegamos a Perth, donde nuestro amigo nos estaba aguardando. Pero yo no me sentía en condiciones de reír y conversar con gente extraña, ni podía ponerme a su disposición y aprobar sus proyectos con el buen humor que es exigible a un invitado. Comuniqué a Clerval mi deseo de efectuar a solas una excursión por Escocia. Henry trató de que reconsiderara mi decisión, pero al ver que estaba firmemente resuelto a llevarla a cabo, no insistió. Me rogó solo que escribiera con frecuencia. Despidiéndome de mi amigo, decidí recorrer algunos apartados rincones de Escocia y dar comienzo a mi trabajo en la más absoluta soledad. Ahora no dudaba ya de que el monstruo me había seguido. Estaba seguro de que, como me prometió, se manifestaría en cuanto mi obra estuviera terminada por completo, para que yo le hiciera entrega de la compañera que le había prometido. Elegí una de las más alejadas islas de Orkney. El sitio cubría a la perfección mis necesidades. No era mayor que una gran roca, a cuyos flancos venían constantemente a estrellarse las olas. En condiciones normales, mi aparición en aquellos parajes hubiera debido sorprender a sus habitantes, pero estaban demasiado embrutecidos, a causa de su miseria, para que yo despertara en ellos el menor interés. Ni me observaban ni me molestaban. Mi trabajo me resultaba más repulsivo y molesto cuanto más adelantado estaba. En ciertas ocasiones, no me atrevía siquiera a penetrar en mi laboratorio durante la jornada. En otros momentos trabajaba sin descanso día y noche, deseando terminar lo antes posible. Era ciertamente una obra repugnante la que estaba llevando a cabo. Durante mi primera creación, el entusiasmo no me había dejado ver el horror que salía de mis manos. Estaba absorbido por completo en mi trabajo, pero ahora era distinto. Conservaba toda mi lucidez y con frecuencia lo que estaba haciendo me sublevaba el corazón. Mi moral comenzó a decaer. No me atrevía a levantar los ojos del suelo, temiendo que si lo hacía, encontraría frente a mí a la criatura cuya aparición tanto horror me causaba. No me alejaba de mis vecinos por miedo a que el monstruo, sabiéndome solo, viniera prematuramente a reclamar a su compañera. Pese a todo ello, seguía con mis trabajos que pronto estuvieron muy adelantados. Deseaba llegar al final con una impaciencia sobre la que no quería interrogarme, pero en la que se mezclaban presentimientos oscuros y siniestros que casi me hacían desfallecer. Un anochecer estaba en mi laboratorio. La luz era insuficiente para permitirme trabajar y permanecía allí, sentado sin hacer nada, preguntándome si sería preferible dar por terminada la labor del día o si sería mejor permanecer despierto y continuar el trabajo para concluir cuanto antes mi asquerosa tarea. Hacía 3 años que había creado un monstruo cuya maldad sembró la desesperación en mi alma y me había llenado de remordimientos. Ahora me disponía a dar vida a un ser de las mismas características. El monstruo se había comprometido a abandonar la vecindad de los hombres, pero su compañera podía no aceptar la decisión y podía negarse a cumplir un acuerdo que había sido tomado antes de que ella existiera. Era posible también que ambos monstruos comenzaran a odiarse, puesto que el que ya vivía aborrecía su propia fealdad y la aborrecería mucho más cuando en versión femenina la tuviera sin cesar ante sus ojos. Y por lo que a ella respecta, no despreciaría a su compañero cuando se hallara en condiciones de compararlo al hombre creado por Dios. Nada podía asegurarme que ella no le abandonaría y que él, al encontrarse de nuevo solo, no vería en ello un nuevo y más poderoso motivo de exasperación, puesto que entonces se sentiría despreciado por una criatura de su especie. Incluso en el caso de que abandonaran Europa, una de las primeras consecuencias de la sed de amor que llenaba al monstruo sería la de empujarle a procrear. Por lo tanto, con el transcurso del tiempo, podía extenderse sobre la tierra una raza de seres diabólicos que se unirían en el espanto a los hombres y que, al cabo de muchos años, podrían incluso amenazar la existencia de todo el género humano. Ahora, por primera vez, tenía clara conciencia de los efectos que podían desprenderse de la promesa que tan ingenuamente le había hecho. Me estremecí al pensar que la memoria del autor de tan inmundo engendro sería maldecida por los hombres futuros. Creí perder el conocimiento cuando, al levantar el rostro, vi, a la luz de la pálida luna, el diabólico ser que me espiaba a través de una ventana. Una mueca repulsiva cruzaba sus facciones mientras se inclinaba para comprobar el estado en que se hallaba la innoble tarea a la que me había empujado. Sí, había seguido mis pasos y ahora estaba allí, advirtiéndome de su presencia y exigiendo que llegara hasta el fin en el cumplimiento de lo que había prometido. Vi que sus rasgos traslucían la maldad y la perfidia. Recordé, al borde de la locura, que yo me había comprometido a crear un segundo monstruo semejante a él, y entonces, temblando de horror y de cólera, destrocé la inmunda cosa en la que estaba trabajando. El monstruo me contemplaba, viendo la destrucción del proyecto de ser en el que había depositado sus esperanzas de felicidad. Luego lanzó un diabólico alarido y desapareció tragado por la noche. Salí de la habitación y, cerrándola con llave, me hice el firme propósito de no recomenzar jamás tan horrenda labor. Mis piernas parecían incapaces de sostener el peso de mi cuerpo y me retiré al dormitorio. Estaba solo. Nadie se hallaba a mi lado para consolar mi tristeza, para arrancarme la tortura de mis siniestras reflexiones. Al poco rato, pude escuchar cómo alguien desembarcaba cerca de mi vivienda. Un minuto más tarde, noté un breve chasquido, como si intentaran abrir, sin ser oídos, la puerta de mi casa. Una corriente de hielo corrió por mi espalda. Estaba seguro de saber quién era, y estuve a punto de pedir ayuda a un pescador que vivía en la barraca más cercana a la mía. No pude hacerlo. Me hallaba como paralizado. Sentía la impresión común en las pesadillas de querer huir ante la amenaza de un terrible peligro y no poder lograrlo porque mis pies permanecían fijados al suelo por una fuerza irresistible. Por fin, resonaron en el corredor unos pasos cautelosos. La puerta de mi habitación se abrió y el monstruo se presentó ante mí y me dijo, mientras se acercaba con voz amenazadora: «Habéis destruido vuestra obra y no comprendo vuestras intenciones. ¿Acaso os haréis faltar a la promesa que me hicisteis? He soportado muchas fatigas y miserias. ¿Queréis ahora deshacer mis esperanzas?» «¡Vete!», grité. «Renuncio a cumplir la promesa que te hice. Nunca, entiéndeme bien, nunca crearé a un ser semejante a ti, tan deforme, repulsivo y monstruoso». «¡Miserable!», aulló. «Creí que era posible razonar con vos, pero me doy cuenta de que no merecéis mi benevolencia. Recordad la fuerza de la que estoy dotado. Ahora os creéis muy desdichado, pero pensad un momento en mi poder. y os daréis cuenta de que puedo todavía haceros mucho más infeliz. En mis manos está conseguir que hasta la luz del día os sea odiosa. Vos sois mi creador, pero ahora yo soy vuestro dueño. ¡Obedeced! Te equivocas, respondí. Los tiempos de mi indecisión han quedado atrás, y con ellos los de mi poder. Las amenazas no podrán hacerme cumplir una promesa tan miserable e inmunda. ¡Vete!, digo. Mi decisión está tomada, y es irrevocable. Todas tus palabras no servirán más que para acrecentar mi cólera. El monstruo vio la determinación escrita en mi rostro. Es justo que todo hombre pueda encontrar esposa, todo animal su hembra, y que yo, solo yo, permanezca solitario. Acordaos de que soy también capaz de sentir amor y de que esto me ha valido odio y desprecio. Vos, mi creador, podéis rechazarme, pero os lo advierto. Tened cuidado. A partir de hoy, conoceréis tan solo la pena y el sufrimiento. Muy pronto recibiréis un golpe que os impedirá para siempre confiar en que llegaréis a ser feliz. ¿Creéis realmente que os permitiré gozar de la felicidad mientras yo sufro bajo el peso de las más horrendas desdichas? Es verdad, vos tenéis el poder de frustrarme para siempre, pero yo tengo la venganza, que me será a partir de hoy más necesaria que la luz del día y que los alimentos. Es posible que yo muera, cierto, pero antes vos, mi tirano, mi verdugo, maldeciréis la luz del sol que iluminará vuestra espantosa desgracia. Temedme. No siento miedo y, por tanto, soy poderoso. Os arrepentiréis del mal que me habéis causado. ¡Calla, diablo infame!, grité fuera de mí. He tomado mi decisión y no soy un imbécil que se deja influir por tus amenazas. ¡Márchate! Muy bien, me iré. Pero no olvidéis lo que os digo. Asistiré a vuestra noche de bodas. Levanté el puño para golpearle, pero me eludió y salió de la casa. Al cabo de pocos instantes le vi en su bote, deslizándose sobre las aguas, y muy pronto desapareció de mi vista. El silencio era otra vez total, pero sus palabras resonaban todavía en mi cerebro. Horriblemente atormentado, paseé de un lado a otro de mi habitación. Mis nervios sobreexcitados creaban mil imágenes que me torturaban haciéndome sufrir de un modo cruel. ¿Por qué no le habría seguido para intentar darle muerte? Le había dejado escapar y ahora navegaba hacia el continente. Me estremecí al preguntarme quién sería la primera víctima que sacrificaría a su insaciable deseo de venganza y de pronto recordé sus postreras palabras. Asistiré a vuestra noche de bodas. Sería entonces, por lo tanto, cuando iba a cumplirse mi destino. Aquello me aterrorizó. Imaginaba a mi hermosa Elizabeth derramando lágrimas de inconsolable dolor al descubrir que su marido le había sido arrebatado cruelmente en la misma puerta de su felicidad. Y prorrumpí en llanto por primera vez desde hacía muchos meses. Me juré entonces a mí mismo que el monstruo no me asesinaría sin que yo vendiera cara a mi vida. Salí de la cabaña que había servido de marco a la siniestra entrevista y bajé a la playa. Atracó una barca no lejos de mí y un marinero me trajo un paquete que contenía varias cartas de Ginebra y una de Clerval, que me rogaba fuera a reunirme con él lo antes posible. Decía que estaba perdiendo un tiempo precioso, que los amigos de Londres esperaban su regreso a la capital de Inglaterra para poder ultimar las negociaciones emprendidas para llevar a cabo sus proyectos de viajar a la India. No era posible retrasar más su marcha y me rogaba con insistencia que le dedicara el mayor espacio de tiempo posible antes de su partida. Aquella carta logró devolverme de nuevo a la realidad. Cuando amaneció el día siguiente, armándome de valor, penetré en la estancia que había usado como laboratorio. Los inmundos restos de la criatura a medio terminar que yo, encolerizado, había arrojado a tierra, sembraban el suelo con sus pedazos. No podía cometer el descuido de dejar a mis espaldas aquellos macabros restos, pues si los campesinos los hallaban, se llenarían de horror y de sospechas. Por consiguiente, los metí en una gran cesta y, tras lastrarlos con pesadas piedras, me propuse arrojarlos al mar aquella misma noche. Luego descendí hasta la playa y comencé la limpieza de mi instrumental. Tras la entrevista con el monstruo, mis sentimientos habían dado un giro rotundo. Hasta entonces me consideraba esclavo de mi promesa, y aquello me producía una profunda desesperación, pues me creía obligado a cumplirla fueran cuales fuesen las consecuencias que ello pudiera tener. En cambio ahora, la venda había sido arrancada de mis ojos, y por primera vez podía ver las cosas con claridad. No volvería jamás a engendrar un ser semejante al que había creado. Me daba cuenta de que había estado muy cerca de cometer un acto de horrible y miserable egoísmo, y extirpé por completo de mi interior cualquier pensamiento que pudiera obligarme a cambiar mi decisión. La luna apareció entre las 2 y las 3 de la madrugada. Elegí aquel momento para llevar el cesto a un bote y bogar unas cuantas millas mar adentro. Durante unos segundos, la luna, que hasta entonces había brillado en todo su esplendor, fue cubierta por una nube. Aprovechando aquellos instantes de oscuridad, eché el cesto al agua. Escuché el ruido de su caída al mar y luego fue hundiéndose lentamente con un siniestro gorgoteo. Experimentaba tal sensación de euforia que quise permanecer en el agua y, sujetando el timón con una cuerda, me tendí en el fondo del bote. La luna estaba ahora oculta por las nubes y me rodeaban espesas tinieblas. Solo llegaba hasta mí el rumor de las olas que batían la quilla. Arrullado por aquel suave murmullo, comencé a dormirme. No sé cuánto tiempo transcurrió, pero al abrir los ojos advertí que el sol estaba ya alto en el cielo. El viento había aumentado en violencia y levantaba unas olas que hacían peligrar mi frágil embarcación. Seguía soplando del nordeste y debía haberme conducido a gran distancia de mi isla. Traté de variar el rumbo, pero me di cuenta muy pronto de que si lo intentaba, el bote zozobraría irrevisiblemente. No tenía más solución que continuar navegando con el viento de popa. Reconozco que pasé mucho miedo. Carecía de brújula y estaba demasiado poco familiarizado con la región para poder orientarme por el sol. Me hallaba expuesto a adentrarme en el Atlántico y verme engullido por el océano. Habían pasado muchas horas desde que abandoné la isla y comenzaba a sentir mucha sed, simple preludio de unos tormentos que serían mucho mayores. ¡Monstruo!, grité. Tu tarea se ha cumplido. Pensaba en Elizabeth, en mi querido y anciano padre, y en Clerval, en todos aquellos que quedarían abandonados a su suerte y sobre quienes la nauseabunda criatura iría a satisfacer con toda tranquilidad sus sanguinarias e implacables pasiones. Aquellos pensamientos me sumieron en tan horrendo delirio que incluso ahora, cuando todo ha terminado ya, no puedo evitar que un estremecimiento me recorra al recordarlo. Transcurrieron así horas de mortal angustia. Pero al atardecer, cuando el sol se acercaba a su ocaso, el viento fue remitiendo hasta convertirse en una suave brisa. Pronto disminuyeron las olas que dejaron paso a una leve marejada. Pronto divisé a lo lejos una franja de tierras altas. Comenzaron a aparecer embarcaciones y me encontré devuelto, como por milagro, a la civilización. Dejando a mis espaldas un breve cabo, divisé un villorrio de aspecto muy agradable que estaba dotado de un buen puerto, en el que penetré con el corazón lleno de alegría por haber podido salir tan bien librado de la desagradable situación. Mientras me ocupaba en atracar el bote, advertí que algunas personas acudían corriendo hacia donde me encontraba. Se detuvieron cerca de mí, observándome visiblemente sorprendidos por mi apariencia, pero en vez de ofrecerme su auxilio, comenzaron a murmurar entre ellos, haciendo unos gestos que en otras circunstancias hubieran despertado mi aprensión. Pero sin duda, a causa de mi debilidad, solo pude darme cuenta de que estaban hablando en inglés y me dirigí a ellos en este idioma. «Buena gente», les dije. «¿Quieren tener la amabilidad de decirme cómo se llama este pueblo y en qué región me encuentro?» «Muy pronto lo sabrá», me respondió bruscamente uno de aquellos hombres. «Es posible que haya llegado usted a un paraje que no le guste en absoluto. En cualquier caso, puede estar seguro de que nadie se tomará la molestia de preguntarle en qué casa quiere usted vivir». Me sorprendió mucho que un desconocido me respondiera con unas palabras tan llenas de grosería, y mi desconcierto fue mucho mayor cuando pude ver que todos cuantos me rodeaban tenían en sus rostros una expresión de enojo y hostilidad. ¿Por qué me habla usted con tanta descortesía?, le pregunté. Los ingleses no tienen, que yo sepa, la costumbre de recibir a los extranjeros con tan mala educación. Ignoro lo que suelen hacer los ingleses, respondió aquel hombre, pero los irlandeses solemos odiar a los criminales. Mientras iba desarrollándose este diálogo, la muchedumbre se incrementaba con rapidez. Sus rasgos denotaban la curiosidad y la cólera. Aquello me molestó mucho y me produjo una cierta inquietud. Pregunté el camino para ir a la posada, pero nadie quiso responderme. Comencé entonces a caminar y un amenazador murmullo se levantó de la muchedumbre que me seguía y me rodeaba. En aquel momento, un hombretón de aspecto patibulario puso una mano en mi espalda y me dijo: «Acompáñeme usted, señor. Le conduciré hasta el señor Kirwin, que desea hacerle algunas preguntas». «¿Quién es el señor Kirwin?», inquirí. «¿Qué es lo que quiere preguntarme? ¿Acaso no es este un país libre?». «Sí, en efecto, es un país libre para la gente honesta. El señor Kirwin es el magistrado, y será necesario que usted le cuente todo cuanto sepa sobre la muerte de un hombre que encontramos ayer asesinado». Aquella respuesta me produjo un estremecimiento, pero me sobrepuse. Era inocente y me sería muy fácil probarlo. Seguí, por lo tanto, sin protestar a aquel hombre y me dejé conducir sin oponer resistencia hasta una de las más bellas casas del pueblo. Estaba a punto de desfallecer de hambre y cansancio. No obstante, y puesto que la multitud me rodeaba por todas partes, consideré que era necesario hacer acopio de mis últimas energías, pues una vacilación en aquellas circunstancias hubiera podido ser interpretada como indicio de mi culpabilidad. Estaba muy lejos de imaginar la desgracia que muy pronto iba a caer sobre mi cabeza. Quisiera ahora suplicarle que tenga un poco de paciencia, pues me será preciso recurrir a todo mi valor para evocar el encadenamiento de horrendos acontecimientos que fueron sucediéndose desde entonces. Me llevaron rápidamente en presencia del magistrado. Era un benévolo anciano de expresión afable y tranquila. Sin embargo, me miró con cierta hostilidad y luego, dirigiéndose a los que me habían llevado hasta allí, les preguntó quiénes eran los testigos. Media docena de hombres se adelantaron. El magistrado, señalando a uno de ellos, le ordenó que prestara declaración. El hombre comenzó diciendo que la noche anterior, acompañado de su hijo y de su cuñado, Daniel Nangen, había salido de pesca, pero que hacia las 10 de la noche se había levantado un fuerte viento del nordeste y habían preferido dar media vuelta y regresar. Él iba delante y sus compañeros le seguían algo retrasados cuando, andando sobre la playa, había tropezado con algún objeto caído en el suelo. Sus camaradas acudieron a auxiliarle y descubrieron, a la luz de un farol, que se trataba del cuerpo de un hombre que, según todos los indicios, estaba muerto. Lo llevaron apresuradamente a casa de una vieja mujer que vivía en los alrededores y allí habían intentado inútilmente hacerle volver en sí. La víctima era un joven de unos 25 años, bien parecido y vestido con elegancia. Según todas las apariencias, había sido estrangulado, pues, exceptuando las amoratadas huellas de dedos que tenía en la garganta, no presentaba otro indicio de violencia. La primera parte de aquella declaración no me afectó en lo más mínimo, pero cuando el testigo se refirió a la marca de unos dedos sobre su garganta, recordé la forma en que había muerto mi hermano. Mis piernas comenzaron a temblar y se me nubló la vista hasta el punto de que me vi obligado a sostenerme en el respaldo de una silla para no caer. El magistrado, que me observaba con mucha atención, extrajo sin duda de mi actitud una conclusión que no me era favorable. El hijo del pescador que había declarado en primer lugar estuvo en todo de acuerdo con las declaraciones de su padre, pero Daniel Nangen añadió a ellas un elemento nuevo. Juró que, poco tiempo antes de la caída de su cuñado en la playa, él había observado a muy poca distancia de la orilla una embarcación que era tripulada por un solo hombre y que, teniendo en cuenta la insuficiente luz que proporcionaban las estrellas y por lo que le había sido posible ver, aquella embarcación era la misma en la que yo había llegado al puerto. Luego fueron interrogadas numerosas personas en relación con mi llegada. Todos estuvieron de acuerdo en que era posible que, a causa del fuerte viento que se había desencadenado, yo me hubiera visto incapaz de gobernar la embarcación y, contra mi voluntad, hubiera tenido que regresar al lugar desde donde me había alejado de la costa. Debidamente levantada acta de todas aquellas declaraciones, el señor Kirwin ordenó que me condujeran a la estancia en donde habían depositado el cadáver, en espera de que fuese enterrado. El magistrado deseaba comprobar el efecto que me produciría la contemplación del cadáver de mi supuesta víctima. Fui, por lo tanto, conducido hasta la posada. Me sentía extrañamente turbado por todas las coincidencias que tuvieron lugar aquella noche fatídica. No obstante, puesto que recordaba haber conversado con los habitantes de la isla poco tiempo antes de la hora en que había sido descubierto el cuerpo, no temía en absoluto las posibles consecuencias de aquel asunto. Penetré en la cámara mortuoria y me aproximé al ataúd. ¿Cómo podré narrarle lo que experimenté al contemplar el cadáver? Aún ahora el horror me hiela la sangre. No puedo rememorar aquel terrible instante sin estremecerme de espanto. Todo se borró de mi vista cuando vi, tendido frente a mí, el cuerpo de Enrique Lerval. Víctima del vértigo, me arrojé sobre él gritando: ¡También tú has perdido la vida por culpa de mis criminales maquinaciones! Caí al suelo, presa de violentas convulsiones. Tuvieron que sacarme sin conocimiento de la habitación. Fiebres altísimas siguieron a aquel desvanecimiento. Durante casi 2 meses estuve suspendido entre la vida y la muerte. Más tarde, supe que en el curso de mis delirios me había entregado a horribles divagaciones. Me había acusado en voz alta de los asesinatos de William, Justine y Clerval. A veces rogaba a quienes me atendían que me ayudaran a aniquilar al monstruo que había creado. Otras tenía la impresión de que sus dedos inmundos me apretaban la garganta y lanzaba entonces violentos gritos de terror. Por fortuna, como me expresaba en mi lengua natal, el señor Kirwin fue la única persona que pudo comprenderme. Por lo que se refiere a los demás, mis desordenados gestos y mis alaridos delirantes les llenaban de horror. Transcurridos los 2 meses, recuperé el conocimiento y me hallé en la cárcel. Recuerdo perfectamente que era de día. No podía precisar los acontecimientos que había vivido y tenía solo una vaga conciencia de que me había herido una enorme y horrenda desdicha. Pero cuando mis ojos hallaron las míseras paredes de la celda, la ventana cruzada de barrotes, todo fue regresando a mi memoria y no pude contener un largo gemido. Mi voz consiguió despertar a una vieja que dormía a mi lado, sentada en una silla. Era la encargada de cuidarme y estaba casada con uno de mis carceleros. Me sentía muy débil todavía e incapaz de reflexionar sobre lo que me había ocurrido. Mi vida se había convertido en una pesadilla. Por unos momentos me pregunté si todo aquello había sucedido en realidad, pero a medida que las imágenes, muy vagas al principio, fueron haciéndose más distintas, la fiebre fue apoderándose de mí otra vez. Tenía la impresión de que las tinieblas me rodeaban y nadie se hallaba a mi lado para consolarme. Sin embargo, pronto pude saber que el señor Kirwin había tenido conmigo detalles de exquisita benevolencia. Ordenó que se me instalara en la mejor celda de la cárcel, aunque ello no lo hacía menos miserable, y se preocupó de que me atendieran un médico y una enfermera. Un día me hicieron levantar del camastro para sentarme en una silla. Me mantuve allí, derrotado por el sufrimiento, pensando si no sería mucho mejor acabar con mi existencia y abandonar, por fin, un mundo en el que todo eran desdichas. Incluso llegué a imaginar que lo más conveniente sería declararme culpable y sufrir los rigores de la justicia como la infeliz Justine, más inocente que yo mismo. Estaba sumido en aquellas reflexiones cuando se abrió la puerta de mi celda, dando paso al señor Kirwin. Su rostro revelaba simpatía y compasión. Tomando una silla, se sentó cerca de mí y me dijo en francés: ¿Puedo hacer algo para mejorar sus condiciones de vida? Le estoy muy agradecido, respondí, pero la comodidad me importa poco. Jamás me será dado disfrutar en este mundo de la paz ni del confort. Le comprendo, prosiguió. Y sé que la simpatía de un extraño no podrá aliviarle demasiado. De cualquier manera, tengo plena confianza en que pronto podrá dejar un lugar tan siniestro. No me cabe duda de que podremos hallar un testimonio que demuestre su total inocencia del crimen que se le imputa. En cuanto cayó usted enfermo, ordené que me fueran entregados todos los papeles que se le hallaran encima. Encontré entre sus cosas muchas cartas y una de ellas pertenecía a su padre. Escribí inmediatamente a Ginebra y desde entonces han transcurrido ya 2 meses. Los suyos se encuentran todos en inmejorable estado de salud. Y no acaba aquí todo. Alguien ha venido a visitarle. Algunos instantes más tarde entraba mi padre. Nada hubiera podido proporcionarme una mayor alegría. Me tranquilizó asegurándome que todos se encontraban bien y luego trató de levantarme el ánimo, hablándome de los nuestros, el tema que más podía agradarme. Sin embargo, no tardó en darse cuenta de que una prisión no era el lugar adecuado para despertar mi buen humor. No nos dejaron conversar durante mucho tiempo, puesto que mi estado de salud era todavía muy delicado y necesitaba mucha tranquilidad. La inesperada aparición de mi padre había sido para mí como la presencia del ángel guardián. Sabiendo que estaba a mi lado, fui recobrando gradualmente la salud. Sin embargo, cuanto más mejoraba mi estado general, más me hundía yo en una oscura melancolía que nada podía disipar. Constantemente tenía en el pensamiento la imagen de Enrique Lerval, tal como le había visto por última vez, con el rostro cubierto por la palidez de la muerte. En numerosas ocasiones, el estado de sobreexcitación en que me sumían tales reflexiones hizo temer seriamente una recaída a aquellos que me cuidaban. ¿Por qué se esforzaban en salvar una existencia tan miserable, a la que ni siquiera yo me sentía ligado? Sin duda alguna, para que pudiera cumplirse lo que el destino me tenía reservado. Todo ello cuyo término está ahora tan cercano. Pronto, sí, muy pronto, este apesadumbrado corazón cesará de latir y la muerte me liberará de un terrible fardo de sufrimientos y angustias que acarreo desde hace tanto tiempo. Cuando mi venganza se haya cumplido, yo podré reposar. Pero me estoy precipitando. En aquel momento la muerte se hallaba todavía muy alejada de mí, pese a mi eterno anhelo de que llegara enseguida para librarme de mis penas y torturas. El juicio se estaba aproximando. 3 meses habían transcurrido ya desde mi ingreso en prisión y, pese a mi estado de debilidad, fui conducido hasta la capital del condado, donde tenía su sede el tribunal. Por fortuna, me evitaron la vergüenza de aparecer en público como un criminal, puesto que no se trataba de juzgar si era o no reo de muerte, sino tan solo si la acusación podía considerarse con bases suficientes. El jurado pronunció un no al lugar cuando pudo comprobarse que, a la hora en que el cadáver de mi amigo fue hallado, yo estaba todavía en una de las islas Orkney. 15 días después, recuperé la libertad. Fue para mi padre una gran alegría verme absuelto de todas las acusaciones. Exultaba de júbilo ante la idea de que yo podría gozar nuevamente del aire libre y la perspectiva de nuestro regreso a la patria le alegraba más todavía. Yo no estaba en condiciones de compartir su entusiasmo. Aunque fuera el mismo sol el que brillaba sobre mi cabeza y sobre la de aquellos que tenían el corazón lleno de alegría, no podía ver a mi alrededor más que negras y terroríficas tinieblas en las que no brillaba más luz que la de 2 ojos fijos en mí. A veces se trataba de los ojos de Clerval, vidrioso en la muerte, con las órbitas medio ocultas por los párpados caídos, pero en otras ocasiones eran los ojos del monstruo como al comienzo había podido contemplarlos en Ingolstadt. Si no hubiese permanecido constantemente vigilado, sin duda hubiera puesto fin a mi vida. Pero me quedaba todavía un deber que cumplir. Aferrándome a este recuerdo, logré por fin vencer mi egoísta desesperación. Había advertido de pronto que me era necesario regresar a Ginebra para velar por la seguridad de los míos. Tenía que vigilar la probable llegada del asesino. Era preciso que lograra poner fin a la existencia de la más infame de las criaturas, del ser a quien, voluntariamente, yo había dotado de un alma más monstruosa si cabe que su asquerosa apariencia. Nuestro viaje por mar llegó a término sin ningún incidente y tras desembarcar nos dirigimos a París. Pronto debí reconocer que había sobreestimado mis fuerzas. Tuvimos que hacer un alto en el camino para reposar durante algunos días. Mi padre parecía no cansarse de prodigarme sus cuidados y rodearme de atenciones, pero puesto que ignoraba el motivo exacto de mis sufrimientos, intentaba consolarme por medios completamente ineficaces. Hubiera deseado, por ejemplo, que me divirtiera haciendo vida de sociedad, yo, que no podía soportar la presencia de mis semejantes. Un día se le ocurrió la idea de que me sentía avergonzado por haber sido sospechoso de asesinato y haber comparecido ante la justicia. Intentó hacerme comprender que esa clase de orgullo no tenía justificación. «Padre», le dije, «no me has entendido bien. En verdad, los hombres se sentirían humillados si un ser tan despreciable como yo quisiera mostrar el menor orgullo». Justine, la infeliz Justine, también era inocente. Más inocente incluso que yo mismo y, como yo, fue acusada de un crimen, pagando con la vida un acto que no había cometido. Y lo más horrendo de ello es que yo fui el culpable. Sí, soy su asesino, al igual que el de William y el de Henry. A lo largo de mi permanencia en la cárcel, mi padre me había escuchado ya pronunciar palabras semejantes. A veces, cuando me acusaba así, parecía desear una explicación más amplia, pero en la mayoría de las ocasiones consideraba mis palabras como fruto del delirio. Yo evitaba darle toda explicación, puesto que, de hacerlo, me hubiera visto obligado a hablar del monstruo y de su creación, cosa que no deseaba en modo alguno, porque estaba convencido de que si mencionaba a mi engendro, sería tomado por loco. Por otra parte, ni siquiera estando seguro de lo contrario, me hubiera decidido a compartir mi secreto con alguien, ya que mi revelación no tendría otra consecuencia que despertar su consternación y su más vivo horror. En aquella ocasión, mi padre no pudo disimular su profunda sorpresa. Cambió enseguida de conversación para, así, conseguir desviarme de mis tristes reflexiones. Nunca volvió a referirse a ello, al igual que no mencionaba tampoco mis otras desventuras. Poco a poco fui tranquilizándome. Me resigné a llevar en secreto mis remordimientos. De esta manera logré, con fuerza de voluntad, enmudecer la voz de la desesperación que me impelía a gritar la verdad al rostro del mundo. Mi comportamiento se hizo más apacible, más ordenado. Algunos días antes de dejar París, ya en dirección a Suiza, recibí la siguiente carta de Elizabeth. Ginebra, 18 de mayo. Querido primo, he sentido gran alegría al recibir tu carta desde París. No estáis pues tan lejos de mí y espero que podré veros antes de 2 semanas. Mi pobre primo, cuánto has sufrido. El invierno ha pasado tristemente, puesto que me torturaba la ansiedad de tu espera. Espero volver a verte con el rostro tranquilo y el ánimo lleno de paz y serenidad. Temo, sin embargo, que experimentes todavía los mismos sentimientos que tanto te hicieron sufrir hace un año, e incluso que el tiempo los haya avivado en vez de calmarlos. No quisiera molestarte en estos momentos, pero una conversación que tuve con mi tío, previa a su partida hacia Irlanda, hace imprescindible que te diga algo antes de que nos veamos de nuevo. ¿Qué quiere decir? Te preguntarás. No puedo permanecer más tiempo sin escribir lo que tan a menudo he querido decirte, mientras estabas fuera, sin que nunca me haya atrevido a hacerlo. Ya sabes, Víctor, que desde nuestra infancia, mis tíos concibieron un proyecto que les era muy querido, el de que contrajéramos matrimonio. Fuimos siempre compañeros de juegos y al crecer nos convertimos en los más entrañables amigos. Sin embargo, sucede a menudo que los hermanos sienten entre sí un gran cariño, simplemente espiritual. Y cabe dentro de lo posible que sea esto lo que creas que te une a mí. Dímelo, querido Víctor. Te ruego que me respondas con toda sinceridad, pues en ello va nuestra mutua felicidad. ¿Acaso amas a otra? Te aseguro, Víctor, que te amo y que has sido siempre en mis sueños mi querido y constante compañero. Sin embargo, miro por tu felicidad tanto como por la mía al decirte que un matrimonio que no respondiera a tu elección, formulada con entera libertad, me haría desgraciada para siempre. Yo, que te amo con cariño desinteresado, podría, sin proponérmelo, provocar tu infelicidad al interponerme en la realización de tus deseos. ten la seguridad de que tu prima y compañera de juegos te ama con demasiada sinceridad como para querer que sus sentimientos te causen tristeza. Sé feliz, amigo mío, y si respondes a mi pregunta, ten la convicción de que nada en el mundo podrá turbar mi tranquilidad. No dejes, sobre todo, que mi carta sea para ti causa de preocupación. No respondas a ella ni mañana, ni pasado, ni siquiera antes de tu vuelta si ello debe producirte algún trastorno. Mi tío me informará sobre tu salud y si, a tu regreso, puedo ver en tus labios una sonrisa que se deba a mis actuales esfuerzos, no pediré otra recompensa. La carta trajo a mi memoria las últimas palabras del asesino. Asistiré a vuestra noche de bodas. Aquello era una condena a muerte. El maligno engendro lo intentaría todo para destruirme, para arrancarme una felicidad que, al menos en parte, me permitiría olvidar mi tenebroso pasado. Albergaba la intención de concluir su serie de crímenes con mi asesinato. Pues bien, de acuerdo. En aquel momento estaríamos cara a cara, en una lucha a muerte. Si él vencía, yo hallaría la paz eterna, y el monstruo no volvería a tener poder sobre mí. Si yo triunfaba, sería un hombre libre. Pobre libertad la mía. Semejante a la de un campesino cuando, asesinada ante sus propios ojos su familia, su cabaña en llamas y confiscadas sus tierras, es expulsado sin casa y sin recursos y se encuentra solo, pero libre. Sí, mi libertad sería algo semejante, pero con una diferencia, pues tendría en Elizabeth un tesoro inestimable que no evitaría que yo sintiera los remordimientos de mis culpas persiguiéndome hasta el fin de mis días. Mi dulce y querida prima, leí y releí su misiva, mientras los más dulces sentimientos despertaban en mi corazón, inspirándome deliciosos sueños de amor y de gozo. Pero la manzana había sido mordida y el dedo del ángel vengador se extendía ya expulsándome del paraíso. Sin embargo, estaba dispuesto a dar mi vida para garantizar la felicidad de Elizabeth. Si el monstruo cumplía su palabra, mi muerte era inevitable. Y me preguntaba si mi matrimonio podría acelerar el cumplimiento de aquel sino. Era probable que mi aniquilación se adelantara algunos meses, pero, por otra parte, si el verdugo llegaba a sospechar que retrasaba la ceremonia a causa de sus amenazas, urdiría otro medio, quizás más terrible, de vengarse. Había jurado asistir a mi noche de bodas, pero aquello no significaba en absoluto que esas palabras le impidieran manifestarse en otras ocasiones. ¿Acaso no había matado a Clerval para demostrármelo? Decidí que, como mi matrimonio haría felices a mi padre y a Elizabeth, no podía permitir que las palabras del destructor retrasaran mi boda ni un solo día. En tal disposición de ánimo respondía Elizabeth. Mi carta estaba llena de amor y tranquilidad. Temo, amada mía, que ya no podamos gozar de mucha felicidad en este mundo. Sin embargo, todo cuanto yo espero solo puede llegarme de ti. Desecha tus injustificados temores. Es a ti, solo a ti, a quien deseo dedicar mi vida y mis esfuerzos. Pero acarreo una pesada carga, Elizabeth. Un terrible secreto. Te contaré la horrenda historia el día siguiente al de nuestra boda. Pues es imprescindible, amada mía, que estemos unidos por una absoluta confianza. Te ruego que, entre tanto, no hables con nadie de lo que te digo, ni siquiera con simples alusiones. Insisto especialmente en ello y sé que cumplirás lo que te pido. Una semana después de recibida la carta de Elizabeth, llegamos a Ginebra. Mi amada me recibió con un afecto infinito y las lágrimas acudieron a sus ojos cuando advirtió mi debilidad y mis mejillas ardientes de fiebre. Ella estaba también cambiada. Había adelgazado y perdido buena parte de aquella deliciosa vivacidad que tanto me seducía antaño. Pero su belleza y la dulzura de su mirada compasiva hacían de ella una compañera más adecuada al ser abatido y mísero que yo era. Con la dulzura de su voz me calmaba cuando mi cólera estallaba. Y cuando caía en la indiferencia, ella sabía despertar mis sentimientos humanos. Lloraba conmigo y por mí. Poco después de nuestro regreso, mi padre nos propuso que contrajéramos enseguida matrimonio. Yo no podía olvidar la constante amenaza del monstruo. No obstante, No sentía ningún temor ante la muerte, si con ella evitaba la de Elizabeth. Y fue con el corazón lleno de gozo, con alegría incluso. Estuve de acuerdo con mi padre, siempre que Elizabeth aceptara, en celebrar la boda al cabo de 10 días. Creía, al darme conformidad, que estaba decidiendo mi destino. Dios Todopoderoso, si por un solo instante hubiera llegado a imaginar lo que el monstruo pretendía realizar, antes de consentir en tan desgraciada unión, me hubiese resignado a salir para siempre de mi patria y errar por el mundo como un renegado, privado de todo afecto y amistad. Como si fuera dueño de poderes mágicos, el diabólico engendro me hizo permanecer ciego ante los horrores que pensaba llevar a la práctica. Estaba convencido de que adelantaba mi propia muerte y no hacía más que prepararla del ser que me era más querido que cualquier otro. ¿Fue cobardía por mi parte o algún oscuro presentimiento? Fuera cual fuese el motivo, lo cierto es que, a medida que transcurrían los días y se iba aproximando la fecha de nuestro enlace, sentía que el corazón se me oprimía cada vez más. Sin embargo, procuraba ocultar mis sentimientos bajo una capa externa de alegría que hacía iluminarse el rostro de mi padre con una sonrisa de satisfacción. No conseguía engañar, pese a ello, la mirada siempre atenta de Elizabeth. Ella esperaba nuestra próxima unión con una apacible alegría, en la que se mezclaba algo de temor a causa de las desgracias que tan recientemente habíamos sufrido. Gracias a las diligencias realizadas por mi padre, el gobierno austríaco había devuelto a Elizabeth una parte de la heredad que le correspondía. Estaba formada por una pequeña finca situada a orillas del lago Como. Convinimos que, en cuanto a la ceremonia hubiera finalizado, iríamos a instalarnos en Villa Esperanza, que se levantaba en la propiedad de Elizabeth, en donde dejaríamos transcurrir los primeros días de nuestra felicidad. Durante aquel tiempo, yo había tomado todas las precauciones que consideraba oportunas para garantizar mi defensa en caso de que el monstruo se decidiera a atacarme abiertamente. Iba siempre armado con un par de pistolas y un puñal, y me mantenía alerta, dispuesto a desbaratar cualquier intento de su parte. Aquello contribuyó a que recobrara mi tranquilidad. Realmente, cuanto más se aproximaba la boda, más ilusorias me parecían las amenazas del monstruo. Los goces que esperaba hallar en el matrimonio cada vez me parecían más asegurados, y tanto escuché de quienes me rodeaban que nada podía oponerse ya a la consecución de nuestra dicha, que acabé por creérmelo yo mismo. Elizabeth se mostraba satisfecha, pues la tranquilidad de mi comportamiento ayudaba a mantener la paz de su propio espíritu. Sin embargo, cuando llegó la fecha que debía dar cumplimiento a todos nuestros anhelos y unir para siempre nuestros destinos, fue presa de la melancolía, como si algún presentimiento funesto se hubiera apoderado de su alma. Sin ninguna duda, debía pensar en el terrible secreto que había jurado revelarle al día siguiente de nuestro matrimonio. Se había decidido que Elizabeth y yo iniciaríamos nuestra luna de miel atravesando el lago. Pernoctaríamos en Evian y a la mañana siguiente nos pondríamos en camino hacia el lago Como. El día era magnífico y el viento soplaba favorablemente. En aquellos momentos no tenía ninguna duda sobre que aquellos instantes felices iban a ser los postreros que mi vida me deparaba. Cuando el sol entró en su ocaso, el viento fue amainando hasta no ser más que una débil brisa, apenas suficiente para ondular la superficie del agua y agitar con suavidad la vegetación. Íbamos aproximándonos a la orilla desde la que llegaban a nosotros los deliciosos aromas de las flores y el perfume embriagador del heno acabado de segar. En el momento de echar pie a tierra, el sol se ocultó por entero tras las sierras y sentí que renacían en mi interior la desconfianza y el miedo, que muy pronto iban a tener una horrible justificación y que ya no habrían de abandonarme nunca más. Cuando desembarcamos acababan de dar las 8. Paseamos unos instantes por la orilla, gozando de la quietud del crepúsculo, y nos dirigimos de inmediato a la posada. El viento del sur, que había cesado casi por completo, cambió al oeste y se puso a soplar con violencia. La luna, tras haber alcanzado su cenit, comenzaba a declinar. Las nubes corrían ante ella, más veloces que una bandada de buitres, haciéndola desaparecer en algunos momentos. Las aguas del lago comenzaban a ser agitadas por las olas. De pronto se desencadenó una lluvia torrencial. Durante el día, yo había permanecido absolutamente tranquilo. Pero al llegar la noche, cuando no me fue posible distinguir con claridad los objetos, me asaltaron mil temores. Presa de terrible ansiedad, empuñé la culata de una de mis pistolas mientras me esforzaba en atravesar con la vista las tinieblas. El más pequeño rumor me sobresaltaba, pero estaba firmemente resuelto a vender cara a mi vida y a continuar luchando hasta que uno de los dos pereciera. Elizabeth se había dado cuenta de mi excitación sin formularme ninguna pregunta. Sin embargo, había algo en mi actitud que acabó por asustarla. Me preguntó temblorosa: ¿qué es eso que tanto te preocupa, Víctor? ¿De qué tienes miedo? No te inquietes, querida, le respondí. Cuando haya pasado esta noche, el peligro habrá desaparecido. Pero la espera es horrible. Sí, horrible. Una hora larga transcurrió así, aguardando. Pero me di cuenta de que el combate que me disponía a librar sería un espectáculo demasiado horrendo para Elizabeth. Le rogué que se acostara, dispuesto a no reunirme con ella hasta que no supiera las intenciones del monstruo. Me dejó solo y proseguí durante mucho tiempo recorriendo los pasillos de la dormida posada, inspeccionando con suma atención todos los rincones donde pudiera esconderse mi enemigo. Pero este se mantenía invisible y yo comenzaba a pensar que, por una providencial casualidad, no había podido realizar su amenaza, cuando escuché, de pronto, rasgando el silencio de la noche, un espantoso alarido que parecía provenir de la habitación en donde reposaba Elizabeth. La estremecedora verdad se me apareció dejándome petrificado. Mi sangre se heló en las venas. Un nuevo grito levantó en mí delirantes ecos y corrí hacia la alcoba. Dios santo, cómo no caí fulminado en aquel preciso instante. ¿Por qué existo todavía para narrar la aniquilación de mi mayor esperanza? La muerte de la más pura criatura. Estaba atravesada en el lecho, sin vida, con las facciones convulsas y el hermoso rostro pálido y semioculto por la desordenada cabellera. Desde aquella maldita noche, hálleme donde me halle, contemple lo que contemple, la veo así, muerta sobre el lecho nupcial, con los brazos todavía vacilantes, tal como la dejó el asesino una vez cumplida su odiosa tarea. Mi vista se nubló y perdí el sentido. Cuando volví en mí, pude ver que la gente de la posada me rodeaba, mirándome aterrorizada. Pero su espanto era ridículo comparado con el mío. Me levanté y volví mi rostro hacia la habitación en donde yacía el cuerpo de Elizabeth, mi amor, mi esposa, hermosa y querida, viva aún momentos antes. No estaba ya en la posición en que la había hallado. La cabeza descansaba sobre uno de sus brazos y su rostro estaba oculto por un pañuelo. Era posible imaginar que seguía dormida. Me arrojé sobre ella y la abracé con pasión, pero la quietud y la frialdad de sus miembros me recordaron dolorosamente que aquella a quien estrechaba contra mi pecho ya no existía. Ya no era la Elizabeth a la que con tanta ternura había amado. Su garganta podían verse las horrendas marcas de aquellos dedos brutales y ni el menor aliento escapaba de sus pálidos labios. Mientras me inclinaba así sobre ella, algo me hizo levantar la cabeza. Hasta entonces, las ventanas habían permanecido oscuras y me sobresaltó comprobar que la habitación se iluminaba con la blanca luz de la luna. Los porticones estaban abiertos y vi, con inenarrable dolor, la pavorosa silueta del monstruo recortándose en unas ventanas. Una mueca deformaba sus facciones cuando, sonriendo burlonamente, señaló con su inmundo dedo el cadáver de mi esposa. Me abalancé contra aquella bestia feroz y extrayendo una de las pistolas que llevaba al cinto, hice fuego. Pero consiguió eludir la bala y, huyendo a la velocidad del rayo, se zambulló en el lago. El ruido del disparo atrajo a mucha gente, a la que indiqué el lugar por donde había desaparecido el inhumano engendro. Tomamos algunas barcas, exploramos el lago e incluso echamos algunas redes. Todo fue inútil. Tras varias horas de vana búsqueda, regresamos sin haber podido hallar la menor huella del asesino. La mayoría de mis compañeros creía que el fugitivo era fruto de mi imaginación. Sin embargo, en cuanto llegaron a tierra, comenzaron a registrar los alrededores. Organizaron distintas patrullas que, atravesando bosques y viñedos, se dispersaron en todas direcciones. Quise acompañar a una de aquellas partidas, pero no había recorrido aún 20 pasos cuando la cabeza comenzó a darme vueltas y caí al suelo extenuado. Un velo cubría mi vista y la fiebre secaba mis labios. En aquel estado, sabiendo apenas lo que había ocurrido, fui depositado sobre una cama. Desde allí recorría incesantemente con la mirada la habitación, como tratando de localizar a aquella que había perdido. Ninguna idea se imponía con claridad a mi cerebro. Mis pensamientos iban de un punto a otro y se concentraban, confusos, en mis sufrimientos y en sus causas. Mi espíritu, estupefacto y horrorizado, permanecía envuelto en niebla. El asesinato de William, la ejecución de Justine, la muerte de Clerval y ahora la de mi querida esposa. Todo bailaba en mi cerebro. Ignoraba si en aquel instante mis últimos amigos estaban también amenazados por la maldita criatura. A mi padre se agitaba ya entre las manos asesinas, mientras el joven Ernesto yacía a sus pies sin vida. Aquella imagen me hizo estremecer y me devolvió la realidad. Me levanté decidido a regresar de inmediato a Ginebra. ¿Para qué narrarle extensamente los acontecimientos que siguieron a aquella catástrofe? Mi existencia de adulto no había sido sino una sucesión de horrores y ahora alcanzaba el punto culminante del sufrimiento. Lo que queda de mi historia no puede interesarle mucho. Uno a uno me fueron arrebatados los seres a quienes amaba. Quedé solo, hundido en la desesperación. Las fuerzas me han abandonado casi por completo. Me limitaré a resumir lo que queda con la mayor brevedad. Llegué a Ginebra por la noche. Mi padre y Ernesto vivían todavía. Pero el anciano se derrumbó ante la trágica nueva que yo le traía. La luz huyó de sus ojos, pues había perdido para siempre a la que había sido su gozo, Elizabeth. Más que una hija, a quien amaba con el afecto que puede sentir un hombre cuando, ya próximo al fin de sus días, no tiene sino unos pocos seres a quienes dedicar su afecto. ¡Maldito! ¡Maldito engendro infame! Que llenó de desolación a aquel anciano bondadoso y le hizo morir lleno de la más terrible tristeza. No pudo soportar las desdichas que se abatían cruelmente sobre su cabeza. Y transcurridos algunos días, expiró en mis brazos. ¿Qué fue entonces de mí? No lo recuerdo. Perdí la noción de cuanto me rodeaba y me envolvieron profundas tinieblas. Soñaba a veces que pasaba por prados llenos de flores o por alegres valles acompañado por aquellos a quienes tanto había querido. Y despertaba una vez tras otra, encerrado en una celda. Por fin me liberaron. Creyendo que estaba loco, me habían encerrado a solas en una celda. Me dijeron que había permanecido en ese estado durante muchos meses. Ser de nuevo libre me hubiera parecido un don maravilloso si, al tiempo que tomaba conciencia de nuevo, no sintiera despertar en mi alma el deseo de vengarme. Mi primera decisión fue la de abandonar para siempre Ginebra. La desgracia me había hecho aborrecer una tierra a la que amaba intensamente cuando era feliz y querido. Me hice con una importantísima cantidad de dinero, reuní las joyas de mi madre y emprendí el camino. Daba así comienzo a una peregrinación que solo la muerte podrá interrumpir. He recorrido la mayor parte del globo y he padecido las torturas que deben afrontar quienes se enfrentan con el desierto y con la selva virgen. Me pregunto ahora cómo he podido sobrevivir a todas ellas. En numerosas ocasiones, ya al límite de mis fuerzas, me he acostado en la arena, solo por completo, rogando para que el cielo me concediera la muerte. Pero mis ansias de venganza superaron los desfallecimientos, puesto que no podía soportar la idea de morir si mi enemigo seguía existiendo. Mi primera preocupación cuando hube salido de Ginebra fue hallar un rastro que me permitiera seguir las huellas del monstruo. No tenía ningún plan definido. Durante muchas horas recorrí las afueras de la ciudad sin saber qué dirección debía tomar. Al anochecer, me hallé, sin pretenderlo, a la puerta del cementerio donde reposaban los restos de William, Elizabeth y mi padre. Penetré en él y me dirigí al lugar en que se hallan sus tumbas. Solo el murmullo de las hojas, que la brisa mecía suavemente, turbaba el silencio. Me pareció sentir a mi lado el espíritu de mis amados difuntos. El dolor muy pronto se transformó en cólera y desesperación. Ellos habían muerto, y en cambio, su miserable asesino seguía existiendo. Era necesario que, a pesar de mis deseos, continuara viviendo para conseguir destruirle. Me postré en la hierba, besé la tierra con mis labios temblorosos y grité: ¡Por la sagrada tierra en la que estoy postrado! ¡Por los queridos espíritus que me rodean! ¡Por la profunda e inconsolable pesadumbre que me devora! ¡También por ti, oh noche! ¡Y por los fantasmas que te pueblan! ¡Juro perseguir al inmundo culpable de tan terribles desgracias hasta que uno de los dos pierda la vida en nuestro implacable combate! Proseguiré viendo la luz del sol, puesto que ello me permitirá conseguir tan dulce revancha. ¡Os conjuro, fantasmas de los muertos, y a ti, espíritu de la venganza, para que me ayudéis y me conduzcáis en mi empresa! En el silencio restalló entonces una diabólica carcajada. Resonó en mis oídos larga y dolorosamente. Los montes se encargaron de multiplicar sus ecos y me pareció que todo el infierno se reía burlándose de mí. Sin duda, en aquel momento hubiera permitido que me poseyera el torbellino de mis sentimientos y hubiera puesto fin a mi vida, de no haber estado convencido de que mis oraciones habían sido escuchadas y, por lo tanto, me sintiera seguro de que llegaría a consumar mi venganza. La carcajada fue extinguiéndose y una voz que me era muy conocida, una voz odiada, dijo cerca de mi oído, en un murmullo perfectamente audible: Estoy contento ahora, miserable. Habéis decidido seguir viviendo. Muy bien, eso me satisface. Me precipité corriendo en dirección al lugar donde parecía haber surgido la voz, pero una vez más el monstruo consiguió eludirme. La luna apareció en aquel instante iluminando la inmunda silueta que huía a toda velocidad. La perseguí sin conseguir alcanzarla. Desde aquel momento mi acoso no ha cesado. Guiándome por vagos indicios, descendí siguiendo el curso del Ródano hasta llegar así a las azules aguas del Mediterráneo. Una noche sorprendí al asesino cuando se deslizaba en un bajel que se disponía a zarpar rumbo al Mar Negro. A pesar de mi estrecha vigilancia, consiguió escapar. Sus esfuerzos para evitar que le hallara eran evidentes, pero por fin encontré sus huellas y, siempre siguiendo sus pasos, atravesé el Turquestán y luego Rusia. En algunas ocasiones, campesinos aterrorizados por la aparición del engendro me indicaban la dirección de su huida, pero más tarde fue él mismo quien se encargó de dejar tras sí algunos indicios de su paso, temiendo sin duda que, desesperado de poder alcanzarle, me abandonase a la muerte. Comenzó a caer la nieve y me fue ya más fácil seguir las huellas de sus gigantescos pies. Usted que se encuentra al comienzo de su existencia no puede llegar a comprender cuánto he sufrido, cuánto sufro todavía. El frío y el hambre son solo mis menores tormentos. Estoy poseído por un demonio y vivo en un constante infierno. Ignoro lo que el asesino sentía, pero llegó a grabar algunas inscripciones en los troncos de los árboles o en las piedras, siempre con la intención de orientarme y de despertar mi furor. Cuanto más avanzaba hacia el norte, más espesa se hacía la nieve y el frío era de tal intensidad que apenas sí podía soportarlo. Los campesinos se habían refugiado en sus chozas y solo alguno de entre ellos se exponía a salir de caza. Los ríos se habían helado y me resultaba ya imposible pescar pez alguno, cosa que me privaba de mi principal alimento. La victoria de mi enemigo iba consolidándose a medida que mis dificultades aumentaban. Hacía algunas semanas que me había procurado un trineo y varios perros, lo que me permitía desplazarme con mucha mayor celeridad. El rastro que iba dejando mi adversario me demostraba que la distancia que nos separaba se reducía y que iba acercándome lentamente a él. Pronto llegué a la costa en donde se levantaba un miserable caserío. Pregunté a la gente que vivía en él si habían visto a mi enemigo y obtuve los datos que necesitaba para proseguir la persecución. Efectivamente, un monstruo gigantesco había llegado la noche anterior. Iba armado de un fusil y varias pistolas, y su horrendo aspecto hizo huir a los moradores de la cabaña. Se había procurado víveres y provisiones para el invierno, depositándolo sobre un trineo tirado por numerosos perros que habían sido también robados a los indígenas. Antes de que amaneciera, se puso de nuevo en marcha sobre el helado océano, en dirección a un punto donde nadie creía que existiera tierra alguna. Tras descansar unos momentos, durante los cuales me pareció estar rodeado por los espíritus de mis muertos que me incitaban a proseguir mi misión, me dispuse a continuar la marcha. No sé cuántos días han transcurrido desde entonces, pero he padecido torturas que nadie hubiera sido capaz de soportar sin el deseo que abrasaba mi corazón de castigar los crímenes de la inmunda criatura. Muy a menudo, las altas montañas de hielo, con sus escarpadas paredes, me cerraban el camino obligándome a efectuar largos rodeos. Con frecuencia, también contemplé muy de cerca las grietas del hielo que se estremecía y amenazaba con engullirme. Pero pronto volvía a consolidarse la capa helada que, de nuevo, era una pista segura. Un día calculé que, por la cantidad de provisiones consumidas, habían transcurrido 3 semanas desde que me adentré en el océano. Mis valientes perros habían conseguido, al precio de esfuerzos titánicos, conducir mi trineo hasta la cima de la montaña de hielo, y uno de ellos había sucumbido agotado. Contemplaba lleno de angustia la ilimitada extensión de hielo cuando, de pronto, distinguí en la distancia un minúsculo punto oscuro. Traté de averiguar de qué se trataba y no pude reprimir un grito de entusiasmo cuando vi que era un trineo sobre el que viajaba la deforme silueta de mi enemigo. Desaté los arneses del perro muerto, di abundante alimento a los restantes y, tras reposar una hora, proseguí mi camino. El trineo de mi enemigo se hallaba aún a la vista. No le quitaba los ojos de encima más que cuando algunas veces se escondía tras las montañas de hielo. Le estaba ganando terreno poco a poco, pero incesantemente, y transcurridos 2 días, lo tenía solo a 1/2 milla de mí. Mi corazón parecía querer estallar de alegría. Mas cuando estaba a punto de dar alcance a mi enemigo y por fin conseguir batirme con él, mis esperanzas se vieron de nuevo traicionadas. Desapareció de pronto y perdí sus huellas. El hielo crujía a mi alrededor. Bajo la capa helada comenzó a oírse el amenazador y furioso batir de las olas. Quise seguir adelante, pero me fue imposible. Soplaba un viento huracanado, el mar rugía cada vez con más fuerza y el hielo se abrió con un atronador estallido. El violento seísmo fue muy breve. Pocos minutos después, estaba separado de mi enemigo por una muralla de aguas tumultuosas, flotando sobre un témpano que se había desgajado de la llanura helada y que se fundía rápidamente. Me preparé a sufrir una horrenda muerte. Transcurrieron así unas horas de terrible ansiedad. Uno detrás de otro, muchos de mis perros fueron pereciendo y yo mismo estaba ya a punto de entregar mi alma cuando avisté su navío. La esperanza volvió enseguida a mí e intenté conservar los últimos destellos de una vida que huía de mi cuerpo. Rompí en un santiamén mi trineo y con sus pedazos improvisé algo que pudiera servirme de remo. De esta forma conseguí acercar mi témpano al bajel. Esperaba que usted pudiera cederme un bote y así me permitiera continuar mi acoso al monstruo. Pero por fortuna se dirigían al norte. Cuando me izaron a bordo, mis fuerzas estaban completamente exhaustas y corría a pasos agigantados hacia una muerte que no quiero todavía aceptar, puesto que mi tarea no ha sido llevada a cabo. ¿Cuándo me permitirán los espíritus que me guían llegar hasta mi enemigo y poder gozar por fin del descanso eterno al que aspiro? ¿O quizás está escrito que debo morir mientras él me sobrevive? En caso de que esto sucediera, júreme usted, Walton, que él no gozará de mi muerte. Júreme que le buscará, que llevará a término mi venganza arrebatándole la vida. Pero no, no puedo exigirle que me jure algo semejante. No puedo exponerle a usted a las terribles torturas que me he visto forzado a soportar. Soy demasiado egoísta. Aunque sí, cuando yo ya no exista, él se manifiesta. Si los dioses de la venganza lo traen hasta usted, júreme que no podrá triunfar, que no seguirá viviendo para acrecentar más todavía el cúmulo de sus monstruosos crímenes. Desconfíe de él. Es elocuente y persuasivo. Al comienzo logró conmoverme con sus falaces argumentaciones. No se fíe de sus palabras. Su alma, tan inmunda como sus facciones, está repleta de maldad y traición. No le escuche, Walton. Acuérdese usted de William, de Justine, de Clerval, de Elizabeth y de mi infortunado padre. Acuérdese usted del infeliz Víctor Frankenstein y entierre la espada en su corazón. En aquel momento yo estaré a su lado y guiaré su brazo. Prosigue el diario de Robert Walton. 26 de agosto. Ahora que conoces ya tan insólita y horrible historia, ¿no sientes, Margaret, que, como a mí, la sangre se te hiela en las venas? Debo informarte de que su relato me parece coherente y que lo considero auténtico. Te advertiré, además, que las cartas de Félix y de Safín que me ha mostrado y el paso de la monstruosa criatura cerca de nuestro navío han logrado convencerme de la veracidad de su historia. El monstruo es real, estoy seguro. No puedo ya dudarlo, y no obstante, el asombro y la admiración ante la gesta de Frankenstein me dominan. He tratado varias veces de que me dijera cómo había logrado conferir la vida a su criatura, pero en lo que respecta a este asunto, permanece inconmovible. «¿Se ha vuelto usted loco, amigo mío?», me dijo. ¿De qué iba a servirle el que diera satisfacción a su curiosidad? ¿Acaso desea crear también un ser diabólico que se convierta en su enemigo y de todo el mundo? No, no insista. Que mis torturas le sirvan de lección. No quiera que caigan sobre su cabeza tales sufrimientos. Una semana entera transcurrió mientras me contaba su historia, mucho más insólita que todo cuanto pueda concebir la imaginación. Frankenstein me ha seducido tanto por su relato como por su noble y dulce carácter. Desearía aliviar su terrible tristeza, pero no puedo aconsejar a alguien tan infeliz, tan completamente desesperado. La única alegría que podrá gozar todavía es la que experimente preparando su pobre alma doliente para el eterno descanso que da la muerte. Cuando habla con los seres que le fueron queridos, obtiene de esta comunicación espiritual un cierto alivio para sus penas, así como una incitación a la venganza. Cree que, lejos de ser fantasmas provocados por su fiebre, son realmente espíritus que vienen a visitarle desde el más allá. Nuestras conversaciones no se limitan tan solo a su historia y a la de sus sufrimientos. Da muestras de una extensa cultura y de una inteligencia despierta y muy comprensiva. Su elocuencia cautiva y convence hasta el punto de que me es imposible escucharle cuando narra un episodio patético o cuando surgen de sus labios las emociones provocadas por la piedad y el amor sin que los ojos se me arrasen de lágrimas. ¡Qué magnífico hombre debió ser en los tiempos de su felicidad para mostrar tan sobrehumana nobleza en la desgracia! Tiene perfecto conocimiento de su real valía y ello no consigue más que resaltar la magnitud de su caída. Querida Margaret, ¿perderé a tan admirable compañero? He deseado durante tanto tiempo encontrar a alguien que se le pareciera, alguien que me apreciara y simpatizara conmigo. Y cuando le he hallado, cuando en estos mares remotos encuentro al amigo de mi corazón, temo que solo me sirva para conocer su valía y verlo, luego expirar. Desearía devolverle sus deseos de vivir, pero no quiere ni hablar de ello. 2 de septiembre. Querida hermana, te escribo mientras me amenaza un grave peligro e ignoro si tendré la fortuna de regresar a nuestra querida Inglaterra y ver de nuevo a quienes vivís en ella. Estamos cercados por las montañas de hielo que no nos permiten la salida y amenazan en todo instante con aplastar mi bajel como si se tratara de una débil cáscara de nuez. Los valientes a quienes convencí de que me acompañaran se vuelven a mí para que les saque de tan difícil trance, pero no puedo hacerlo. Nuestra situación es espantosa y pese a ello no quiero perder ni la confianza ni el valor. Es horrible pensar que la vida de tantos hombres a mí confiados está amenazada por mi culpa. Si perecemos, solo mis temerarios proyectos serán los causantes de tanta muerte. Mi desdichado huésped me mira con la más afectuosa compasión. Trata de devolverme la esperanza y habla como si la existencia fuera para él algo de valor. Me recuerda cuántos navegantes se adentraron en estas regiones y tras pasar por circunstancias parecidas a esta consiguieron regresar. Aún sin desearlo, sus palabras me hacen entrever una posibilidad de salvación. Incluso la tripulación es sensible a los efectos de su elocuencia. Basta con que los marineros escuchen su voz para que renazca en ellos su esperanza. Sabe despertar su energía y hacerles mirar los grandes bloques helados como si fueran montículos de arena que pueden barrer con solo desearlo. Pero por desgracia, la mejoría de mi huésped fue tan transitoria como el valor que sabe despertar en mis hombres. Cada día que transcurre, las esperanzas frustradas les llenan de nuevo pavor. Y temo que el miedo les obligue a amotinarse. 5 de septiembre. Acaba de producirse un acontecimiento singular, y aunque es muy probable que jamás recibas estas notas, no quiero dejar de relatarlo. Permanecemos todavía rodeados por los bloques de hielo, y el peligro de que nos aplasten es aún muy grande. Hace un frío intenso, y muchos de mis desgraciados compañeros han encontrado la muerte en estos parajes. La salud de Frankenstein empeora de día en día. La fiebre hace brillar constante y anormalmente sus ojos. Está agotado y cuando lleva a cabo algún esfuerzo, cae luego en una apatía absoluta. Anoté hace algunos días que temía la posibilidad de que se produjera un motín. Pues bien, esta mañana fui arrancado de mis tristes reflexiones por la presencia de algunos hombres que querían hablar conmigo. Les hice pasar a mi camarote, y el que actuaba de portavoz me comunicó que habían sido comisionados por la tripulación para robarme algo que no podía negarles. Me pedían que les diera promesa formal de que si el barco quedaba libre del hielo, pondríamos de inmediato proa al sur. Esta petición despertó mi cólera. No había perdido aún las esperanzas de que mi expedición fuera un éxito y por ello no había considerado la posibilidad de un abandono en caso de que el deshielo del mar nos diera la ocasión de proseguir. Pero no tenía ningún derecho a rechazar su petición, y me disponía a responder cuando Frankenstein se levantó de pronto con los ojos centelleantes y las mejillas encendidas. Dirigiéndose a los parlamentarios, dijo: ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que estáis exigiendo a vuestro capitán? ¿Acaso vosotros abandonáis tan fácilmente lo que os interesa? ¿No decíais que esta iba a ser una expedición gloriosa? ¿Por qué lo decíais? Sin duda, no porque pensarais que las aguas por las que navegaríais serían tan apacibles como las de los mares del sur, sino por el contrario, porque sabíais que estaban llenas de peligros y horrores, porque a cada nueva dificultad vuestro ánimo debería dar pruebas de coraje y entereza. Por todo ello, esta expedición podía llamarse gloriosa. Estabais predestinados a que os consideraran como bienhechores de la humanidad, y vuestros nombres pasarían a la historia como los de hombres valientes que habían afrontado la muerte por honor y para beneficiar a sus semejantes. ¿Y qué pretendéis ahora? A la primera dificultad importante, vuestro coraje se tambalea y decidís retiraros aceptando dejar tras de vosotros el recuerdo de que no fuisteis lo bastante valerosos para afrontar el frío y el riesgo. ¿Aceptaréis que digan de vosotros: temblaban de frío y se volvieron a casita para arroparse junto al hogar? En verdad, para ello no se precisa tanta preparación. Os hubierais podido ahorrar una travesía tan larga y evitar a vuestro capitán la vergüenza de un fracaso, para acabar demostrando tan solo que sois unos cobardes. Sed hombres, o mejor, sed superhombres. Permaneced fieles a los objetivos que os habéis trazado. Aguantad los contratiempos con la dureza de las rocas. Este hielo, que según parece tanto miedo os causa, no está hecho del mismo material que vuestra alma. Es vulnerable y no podrá venceros si ponéis en la tarea todo vuestro ardor. No retornéis junto a los vuestros con la frente marcada por el estigma de la vergüenza. Regresad como héroes que han combatido con valor y han triunfado. Sus palabras habían sido tan elocuentes que era imposible escuchar con indiferencia su brillante parlamento. Mis hombres se miraron sin saber qué responder. Les rogué que se retiraran para reflexionar sobre lo que mi amigo les había dicho. Prometí que no seguiríamos avanzando hacia el norte si esta era su decisión. Sin embargo, esperaba que tras haber considerado la cuestión, cambiarían de idea. ¿Cómo terminará todo esto? Me formulo sin cesar esta pregunta. Prefiero la muerte a regresar cubierto de vergüenza, sin haber podido alcanzar mis objetivos. Mas este parece ser mi destino. 7 de septiembre. La suerte está echada. He aceptado dar media vuelta si los hielos nos lo permiten. Todas mis esperanzas se han visto aniquiladas por culpa de la cobardía y la indecisión de mis hombres. Regresaré profundamente decepcionado y seguiré ignorando los secretos que esperaba descubrir. Necesitaría mucha más paciencia de la que poseo para soportar con tranquilidad esta jugarreta del destino. 12 de septiembre. Ya es cosa hecha. Regresamos a Inglaterra. Mis ansias de ser útil a mis semejantes y mis sueños de gloria se han evaporado. Y para completar mi desdicha he perdido a mi amigo. Voy a intentar, querida hermana, explicarte con detalle los tristes sucesos de estos últimos días. El día 9 de septiembre escuchamos en la distancia fuertes crujidos que semejaban truenos mientras el hielo comenzaba a ceder. Los témpanos se rompieron y gigantescos pedazos de hielo fueron lanzados en todas direcciones. Corríamos un gran peligro, pero como por el momento no podíamos hacer otra cosa que permanecer quietos, dediqué toda mi atención a mi desdichado amigo, cuya salud había empeorado hasta el punto de que le era ya imposible levantarse de la cama. El hielo se rompió a nuestras espaldas y fue arrastrado con rapidez en dirección norte. Comenzó entonces a soplar una leve brisa del oeste y el día 11 estaba por completo expedito el camino hacia el sur. Cuando la tripulación se dio cuenta de ello, todos comprendieron de inmediato que el regreso a sus hogares estaba prácticamente asegurado y prorrumpieron en gritos de loca alegría. Frankenstein despertó y me preguntó cuál era el motivo de aquel escándalo. «Mis hombres están celebrando su próximo regreso a Inglaterra», le respondí. «No puedo negarme a lo que me piden. No tengo derecho alguno a llevarles hacia nuevos peligros contra su voluntad. Me veo forzado a regresar a Europa». «Usted es muy dueño de hacerlo. Por mi parte, pienso quedarme. Puede renunciar a su objetivo, pero el mío ha sido fijado por el cielo y no puedo abandonar mi deber. Estoy muy débil, es cierto, pero los espíritus que me ayudan en mi venganza me prestarán las fuerzas que necesito». Mientras pronunciaba aquellas palabras, intentó incorporarse en el lecho. Sin embargo, agotado por el esfuerzo, cayó de nuevo sobre la almohada y perdió el sentido. Transcurrió mucho tiempo antes de que volviera en sí y me pareció que había muerto. Acabó por abrir los ojos. Su respiración era dificultosa y no podía hablar. El médico de a bordo le dio un brebaje reconstituyente y me recomendó que le dejara descansar, diciéndome también que le quedaban muy pocas horas de vida. Tenía los ojos cerrados y al parecer dormía. Sin embargo, pronto me llamó con voz muy débil e indicándome que me aproximara a él, me dijo: «Me abandonan las fuerzas en las que confiaba. Siento que el fin se acerca y es probable que él, mi enemigo, mi verdugo, esté todavía con vida». «¿No piensa usted, Walton, que en mis últimos instantes mi alma rebosa aún el odio y la sed de venganza que le manifesté días pasados? Creo, sin embargo, que estoy en mi derecho al desear la muerte de mi adversario. He meditado mucho sobre mis acciones y no he hallado en ellas nada reprensible. Creé lleno de un loco entusiasmo, un ser racional, completo, y tenía por ello la obligación de velar por su felicidad en todo aquello que de mí dependiera. Pero yo tenía para con los seres de mi misma especie un deber mucho mayor, un deber al que debían ser supeditados todos los demás, puesto que de su cumplimiento podía depender la futura tranquilidad de la especie humana. Impulsado por esta creencia, me negué a crear una segunda versión de mi engendro tan monstruosa como la primera. El diabólico ser ha dado pruebas de una perversidad y de un egoísmo muy superiores a los que jamás ha conocido el mundo. Asesinó a quienes me eran más queridos, se consagró a la destrucción de inocentes criaturas, de seres llenos de sensibilidad, sabiduría y bondad, y nadie puede vaticinar cuánto se sentirá satisfecho su deseo de venganza. Su muerte se ha hecho imprescindible para evitar la desdicha de los demás. La labor destructora me correspondía, pero he fracasado. Impulsado por torpes y egoístas sentimientos, le supliqué que terminara la misión que no he podido realizar. Ahora se lo pido de nuevo, pero en nombre solo de la razón y la virtud. No puedo, sin embargo, pretender que abandone usted su patria y sus amigos. Si regresa a Inglaterra, no va a tener, posiblemente, la ocasión de encontrar al asesino. Pero dejo en sus manos la tarea de juzgar todo este asunto y determinar lo que deba hacerse. La idea de que el monstruo pueda seguir existiendo y se entregue de nuevo a sus espantosos crímenes me inquieta y horroriza. Sin embargo, en este momento de liberación soy feliz, por primera vez desde hace muchos años. Los fantasmas de aquellos a quienes quise se acercan tendiéndome los brazos, dispuestos a recibirme. Adiós, Walton. Busque la felicidad y la paz. Evite la ambición, aun aquella que aparentemente inofensiva se dirige a la ciencia y a la gloria de los descubrimientos. Pero no tengo derecho a hablarle así. Es posible que allí donde yo fracasé, otro logre alzarse con el triunfo. Mientras pronunciaba aquellas palabras, su voz iba desfalleciendo hasta que se extinguió del todo. Media hora más tarde intentó hablar de nuevo, pero no tuvo fuerzas para ello. Oprimió dulcemente mi mano y sus ojos se cerraron para siempre, mientras sus labios se abrían en una débil sonrisa. Ah, Margaret, ¿qué podría hacer para explicarte mi profunda tristeza? Cuanto consiga escribir será ridículo e inadecuado. Las lágrimas abrasan mis mejillas y la pesadumbre me nubla los ojos. Pero navego rumbo a Inglaterra y encontraré a tu lado el bálsamo que consolará mis penas. Me interrumpen. ¿Quién ha hecho ese ruido? Son las 12 de la noche. La brisa sopla suavemente y los hombres de guardia no acostumbran a provocar tal estrépito en el puente, al menos a tan altas horas de la noche. He vuelto a escuchar algo extraño. Parece una voz de hombre, aunque suena mucho más ronca. Si no me equivoco, viene del camarote donde reposan los restos de Frankenstein. Es preciso que vaya a ver lo que sucede. Buenas noches, hermana mía. Cielo santo, qué horripilante escena acabo de vivir. Todavía me siento aterrorizado y me pregunto si tendré fuerzas para contártela. Entré en el camarote donde yacen los despojos de mi infeliz y admirado amigo. Una silueta indescriptible estaba inclinada sobre su ataúd. Era un hombre de gigantesca estatura y deforme constitución. Tenía agachada la cabeza y sus facciones desaparecían tras las sucias y largas mechas de su enmarañado pelo. Pero una de las manos, que se tendía hacia el cadáver, podía verse con toda claridad. Tenía la textura y el color de una momia. Cuando el repulsivo ser se dio cuenta de mi presencia, acalló sus gemidos y saltó hacia la ventana. Nunca había contemplado nada tan espantoso como su inmundo y repugnante rostro. Le grité para que no se moviera. Al oírme se detuvo. Me contempló sorprendido y se volvió de nuevo hacia el cadáver de su enemigo. Parecía que el dolor le atormentaba. Mi primera intención fue la de cumplir el último deseo de mi amigo y acabar, por tanto, con el repelente individuo. Pero poco a poco mi primera intención dejó paso a una cierta curiosidad y compasión. Me aproximé a la extraña criatura. Traté de dirigirle la palabra, pero los sonidos no conseguían salir de mi garganta. El monstruo continuó haciéndose confusas y amargas recriminaciones. Aprovechando un momento de silencio, le dije: «Tu arrepentimiento llega muy tarde. Si hubieras escuchado la voz de tu conciencia y atendido los remordimientos antes de que tu infame sed de venganza te empujara a los peores crímenes, Frankenstein, cuya muerte lamentas, viviría aún. ¿Imagina usted que yo no sufría a causa del dolor y de los remordimientos? Este hombre no ha podido sufrir mientras yo llevaba a cabo mis horribles acciones, la milésima parte de la angustia que a mí me atenazaba. Mi corazón fue creado para llenarse de amor y simpatía. Por ello, cuando me he visto impelido a deleitarme únicamente en la destrucción, no lo hice sin sufrir de una forma que usted jamás podrá imaginar. Tras la muerte de Clerval, regresé a Suiza con el corazón destrozado. Me apiadaba de Frankenstein y estaba aterrorizado por lo que había hecho. Me aborrecí a mí mismo. Pero cuando supe que él, el culpable de mi existencia, de mis atroces desdichas, se atrevía a intentar ser feliz, cuando supe que, mientras yo sufría por su causa la soledad y la desesperación, él buscaba la satisfacción de sus sentimientos y pasiones, satisfacción que a mí me estaba vedada, la envidia y la indignación volvieron a despertar mi deseo de venganza. Y cuando la muchacha murió, no, aquella vez no experimenté ningún remordimiento. Pude llevar a cabo aquel crimen prescindiendo de todo sentimiento, ahogando cualquier escrúpulo. El mal se convirtió entonces para mí en el bien. Llegar a cumplir por entero mi diabólico proyecto fue para mí una pasión indomable. Puede creer que no tengo ninguna intención de despertar su simpatía. Jamás podré esperarla de hombre alguno. Cuando deseaba la comprensión humana, era porque quería compartir con los demás el amor, la virtud y los afectuosos sentimientos que mi corazón contenía. Pero muy pronto, el impulso hacia el bien no fue más que un recuerdo, y la felicidad y el amor se convirtieron en amarga y odiosa desesperación. Estoy ya resignado a vivir en soledad, y he aceptado que, cuando muera, solo el horror y la repulsión acompañen mi recuerdo. Tiempo atrás yo esperaba, ingenuo de mí, hallar algunas criaturas que, ignorando mi fealdad y mi inmundo aspecto, me amaran por las excelentes virtudes que mi corazón atesoraba y que solo esperaban una ocasión para revelarse. Pero el crimen me ha degradado y me ha convertido en algo más despreciable que las peores alimañas. No existe una sola falta, una sola desdicha, una sola miseria en todo el mundo que pueda compararse con las mías. El ángel rebelde se convirtió en un monstruoso diablo, pero hasta el enemigo de Dios y de los hombres cuenta, en su desolación, con amigos y compañeros. Yo estoy solo. ¿Debo acaso ser considerado como el único criminal cuando todos los humanos han pecado contra mí? ¿Por qué no desprecia usted a Félix, que me arrojó de su lado con horror y asco? ¿Por qué no maldice al campesino que disparó sobre mí, que acababa de salvar la vida de su hija? ¡No! Para usted ellos son seres llenos de pureza. Yo, el miserable, el proscrito, soy tan solo un monstruo hecho para ser golpeado e injuriado. Hasta en este momento, cuando siento el arrepentimiento de mis crímenes, no puedo evitar que la sangre hierva en mis venas ante el recuerdo de tanta injusticia. Pero me equivoco al rebelarme. Es cierto que soy un asesino. Me desprecia usted, pero la repulsión que experimenta no iguala a la que siento por mí mismo. Aguardo anhelante el momento en que estas manos malditas permanezcan quietas para toda la eternidad y mis actos no vuelvan a torturarme. No tema usted. No cometeré más crímenes. Mi tarea ha terminado. Dejaré su navío, tomaré el trineo que me ha conducido hasta aquí y me dirigiré al más alejado lugar del hemisferio. Allí Recogeré todo cuanto pueda arder para construir una pira en la que pueda consumirse mi mísero cuerpo. De este modo, nadie podrá hallar mis restos y ningún investigador tendrá la desdicha de crear un ser semejante a mí. El hombre que me creó ya no existe. Cuando también yo haya muerto, nuestro recuerdo desaparecerá de la memoria de los hombres. Adiós, le dejo. Es usted el último hombre que ve en mis ojos. Adiós también a vos, Frankenstein. Si aún vivierais y desearais todavía satisfacer en mí vuestra venganza, habríais de saber que la habéis logrado mucho mejor dejándome conservar la vida que aniquilándome. Pronto moriré y dejaré de sufrir como lo he hecho hasta ahora. Pronto se extinguirá el fuego que me atormenta. Ascenderé triunfante a mi pira y exultaré de júbilo en la tortura de las llamas. Mi espíritu descansará en paz, allí donde todo habrá sin duda cambiado. Dichas estas palabras, se arrojó por la ventana del camarote a un témpano que flotaba al costado del navío y en el que había dejado su trineo. Las olas se lo llevaron enseguida y se perdió, a lo lejos, en la oscuridad de la noche.